nos vino a visitar cuando el término fideo se había transformado en un concepto. De Damián. Claro, sí, sí, en realidad. Pero no podíamos parar, estábamos todos atacados. Hoy estoy en día fiteo. Y hoy, sí, hoy este viernes a esta hora. El tráfico está re fiteo. El tráfico se complica un poco, pero igual yo fiteo. Así que a todos los que pueden comprender, sentirse por dentro, les decimos que tengan un fiteo este fin de semana. El domingo no te pierdas el análisis y todos los detalles de la fecha en Más que Fútbol. Y te lo voy a leer textual. Con Juan Pablo Barsky y quien les habla, Matías Martín, dice un acento. Un programa con toda la tecnología y lo mejor del fútbol local e internacional solo por DirecTV Sports, canal 610. Y si quieres vivirlo en HD, te lo recomiendo. Lo podés hacer por el canal 1004. Todos los domingos a las 10 de la noche, DirecTV. Nadie te da más en deportes. Y además me encanta hacer el programa con Juan Pablo. Vamos rumbo al quinto programa de Más que Fútbol. Así que allí estaremos por DirecTV. No tengo DirecTV. Bueno, ¿qué puedo hacer? No tengo. No, ¿qué puedo hacer por ti? Es una frase que estoy escuchando muy seguido. ¿Y qué puedo hacer por ti? Programa porque no tengo DirecTV. Más de 2 millones de abonados y ninguno en esta mesa. Sí, vos estás, yo sí. También. Sí, somos varios. Son mayoría, son mayoría. Denise Kurney, que entra al estudio como quien se adueña ya de la situación. Buenas tardes. Buenas tardes. Es nuestra profe. Es mi Araduque, es el profe de... Araduque es mi favorito. Para decírselo a todos. Mi profe es Denise. Más, qué fácil lo tuyo. ¿Por qué? Y tenés que agarrarlo al otro pelado. Araduque, anda a agarrar al pato Araduque. No, eso. No, no es un laburo para cualquiera. Por eso. Bueno, hasta acá llegamos, muchachos. Nos vamos a despedir con el libro Rudy Buffet Freud. Responde, el libro de las preguntas. Muchísimas gracias. Hemos recibido unas cuantas cosas, pero ya no sabemos dónde están. El grupo de revistas La Nación también, que muchas gracias, había mandado todas las revistas. Todas. Rolling Stone, Living, Lugares, Susana, Lugares, Brando, Olala. Todas, así que muchísimas gracias. Siendo las 6:02 de la tarde, nos vamos a despedir. ¿Te parece? Pero pará, pará. ¿Qué? Y metro y medio en la canción de los viernes y todo. Y no quieren ellos. No. ¿Cómo no quieren? Porque hoy es un día complicado. ¿No lo viste llegar a Fábregas? No. ¿Qué pasó? Botellas de vino y una guitarra del otro lado. Están de joda. Están de joda, de verdad. ¿No lo viste cuando llegó, de verdad? No, te juro que no lo vi. Porque lo de anoche estaban como muy, muy arriba. Y parece que Fábregas sigue. Ahí está el top. ¿Está atrasado el reloj? ¿Y qué hora es? Yo tengo 6:03. Está el trombonista este que hace de productor acá. Pero ¿y los conductrices no aparecen? Gracias a toda la gente que ha escrito. Estaba moviendo plancha y culito al ritmo del Festa Music en casa, dice Lucio. Gracias también, organizé eventos 10 años en mi vida, sábados a pura fiesta y música, ahora tengo un trabajo aburrido, a veces tomo decisiones extrañas. Gracias por la música, viva la vida, dice Juli Gali, siempre presente también. Gracias, también soy de Cerro, dice alguien por acá, muy chayán el inicio del fin de semana, ochentoso te cura, para Isla Grande de Brasil. Que los tengo a pleno con ustedes, decía Quique de Merlo. Muy bueno, Lau Chap, feliz groso. Cumpleaños, productora de TV, periodista también, que tengas un gran cumple. Muy feliz cumpleaños. Hoy tengo un viernes fiteo, dice Mimi Magali. Sí, o sea que yo también estoy fiteo. Ya se había olvidado el concepto. Fiteo. Llega Julieta y llega Sebastián. Fiteo. Sí, buenas tardes. Hola, Seba, amigo. ¿Cómo estás? ¿Estás fiteo? Hola, Seba, una pregunta que me agarró hoy. ¿Cuántas funciones faltan de Sebastián Wallace y los frustrados? Estiramos, tenemos 3 fines de semana más hasta el 18 de mayo, pero podría decir son últimas semanas y dejar así como una cosa de marketing. Pero igual son tres. Yo quiero seguir después. Ah, vos querés seguir. Tenemos que ordenar horarios. ¿Quieres cambiar de teatro? ¿O? No, yo quiero seguir en el Maipo. Viene Ricardo con Valeria. Y Norma. Todos los días estamos hablando lo mismo. Y Norma. Y ahí me voy a tener que acomodar los horarios. Porque para un teatro comercial, horario central como estoy haciendo ahora, me piden miércoles a domingo que mi cuerpito no da. No aguanto. Para trasnoche tampoco da mucho mi cuerpito. Entonces estamos viendo cómo hacemos. Hay un camarín en el Maipo que dice Ricardo Darina y otro que dice Sebastián Weinreich con el mismo tamaño de letra, la misma estrella, todo. Y otro que dice Valeria Martuccelli y otro Norma Aleandro. Verónica. No, Valeria, está bien. paredes. ¿Vale sí, mearles sí. los camarines a los otros de envidia? No, no. ¿Y no. ¿Sí, por qué lo hiciste? Están cerrados. Salimos muy, muy maraca en la foto con Vanessa González. No nos pusieron el pelito. Pero porque esta era la 2. La 2 no era la 1. La 1 es la que va al blog y la 2 va a lo del amigo Ariel Isonio. Ponele. Okay. ¿Cómo te gustan las 2? Escuché la papeleta con Vanessa. ¿Todo ¿Pudiste o no pudiste? Todo que sí. No, sí, no, aduana. Aduana. Papeleta aduana se llama. Sí. Hay papeletas diferentes. Sí. Esta es papeleta aduana. Bueno. ¿Te están obligando a subir el voltaje de la papeleta? ¿En este caso no? ¿Está pidiendo papeleta? No, no, no. ¿Fue respecto? ¿Está pidiendo papeleta Julieta? No. ¿Hubo papeleta Julieta? Lo que no fue porque... No, no, en serio. ¿Pero hubo papeleta? No, creo que nunca, ¿no? No. Fuimos con timidez, como con mucho respeto, y con respeto conseguimos un montón de cosas. Claro. A veces una sonrisa abre una puerta. Claro, exactamente. Exacto, es lo que decía ella. En vez de ir a buscar el titular... Buena actriz, ¿eh? Fuimos a charlar. Gran actriz. Buena actriz. Muy bien. Muy bien, y lo vive muy intensamente, aparte, porque... Va, por lo que contó, cómo lo sufre. Sí, fue mucho compromiso. Porque tuvieron a Santo, Olaya... A Santolaya, ese es el campeón. Igual. Quiero ver el video ahora, tanto que... Ah, no sé. Yo no estaba. ¿Estabas? Y sí. Hacía... Proceso por todas las musas de la música. Como un director de orquesta, ¿viste? Que sí. Tiene como movimientos muy fuertes, de golpe medio espásticos, pero sí. Muy firmes hacia dónde va, no es que hace cualquier cosa. Hacía, sí. Dirigía el coro de voces. Gabriel Corrado es muy intenso también. ¿Sí? Intenso. Nico intenso Vázquez. Es como una característica que es buena, mala, más o menos. Muchas veces intenso. Es mala. Intenso es malo. Gabriel Corrado, antes de grabar, yo fui a grabar de invitado a un programa de él una vez. Y agarraba todo, ¡vamos! Así como hacemos nosotros en joda a veces. Un motivador. Claro. Sí. Miguel Ángel Rodríguez es un intenso. Otro tipo de intensidad. Y ya cuando le pongas el un adelante, capaz claro. Que modifica. Claro. No, claro. Muy es muy ya intenso. Lo que nos saca de las casillas. Es muy intenso, ya no se soporta. Perdón que voy para el fútbol, pero sí. Pepe Chatruc era muy intenso para gritar los goles. Hernán Díaz, sí. Un jugador intenso. Hernán, absolutamente. Sí. No, que mete, ponele que estaba en el banco antes de entrar, mete 6 rodillas al pecho. Claro, antes de entrar. Claro. Bueno, Silva, el pelado Silva, grita la intensidad. Eso me da miedo. Me da mucho sí, miedo. Muy bien, mete como loco. Me da miedo Silva, es para tener pesadillas. Tuve pesadillas con Silva, me perseguía Silva. Es de la familia de Pompeyo Audivert. No, los pelados no son parecidos. No, no, no son parecidos. Con respecto a la intensidad y la cara de loco. Ah, claro. Sí, claro. ¿No claro. Tiene tanta cara de loco? ¿Sí? Sus gestos lo hacen loco para festeja mí. Festeja los goles como Weinreich igual. Festeja los goles. ¿Cómo como Weinreich? Doble punito y cara medio enojado. ¿Silva? Silva, ¿no? Muy enojado. No, muy enojado festeja los goles. Muy enojado, ¿por sí. Qué, no? Sí, me gusta más con alegría. Justicia, así como festeja los goles. Con alegría o más conmovedor, tipo el de la final del 82, el de Italia. Ah, el de Tardelli. Sí. Tardelli. ¿Cómo? Y el de Houseman, Houseman 78. También. Ese lo comparé el otro día con Houseman, ese con el de Tardelli. Houseman se fue haciendo puñitos, sí. Así, los dos puñitos corriendo. Muy loco. No, el de Tardelli es... Tardelli tremendo. Empieza, porque es un increyendo. Sí. Arranca con las manos como quien se apantalla en la cara. Uh-huh. Lentas, muy lentas, y se empieza a entusiasmar y termina sacado. Se da cuenta gritando. Lo que hizo claro. En la final. En la final. Va corriendo medio un camino sinuoso por la mitad de la cancha, sí. Aparte, no es que se fue a la tribuna. 82. Vos nacías. Yo nacía. El festejo... Siempre tenés la ansiedad de meterse boca no, no, no, no, ¿cuál fue el mejor mundial? Una pregunta muy 86. Hecha. Pero no, no fue el mejor. ¿Fue el mejor mundial por haber sido campeones? Y el que sí. Más disfrutamos es el que fuimos campeones y jugó Maradona en su plenitud. Pero fue un buen mundial, además. Hubo más que 78. Muy buen mundial. Éramos chicos acá. No, nosotros no lo disfrutamos tanto. Dinamarca jugó bien. 90, mundial muy intenso. Además, un par de pases sí, cortos fue sufrimiento. Hace poco vi los penales, todo ese partido. Claro, esa, Argentina jugaba horrible. Y bueno, y se le lesionaban, tenían muchas bajas. Sí. Y eso, pasaba por penales. Eso le da épica. Pero sí. No la épica se la dio, Argentina. Para mí la épica se la dio el triunfo de Brasil y el triunfo de Italia. Eliminar al local y lo que hizo Diego. Muy charlado. Sí, y Maradona en un pie, porque tenía el tobillo infiltrado, ¿te acordás que siempre se decía eso? Pero 86, sí. Pobres los que no habían nacido, están escuchando. Claro. 86 es difícil de igualar. Solo salir campeones en Brasil puede igualar. Ojalá, eso. Ojalá. Solo eso. Y un dios argentino te escuche, ojalá. En el 90... Bergoglio va a orar para... Sí, si va a hablarle de Lorenzetti y que le hable de Messi, del Mundial. ¿De Lorenzino o de Lorenzetti? De Lorenzetti, el juez de la Corte Suprema. Ah. Si Maradona ahora fuese el técnico de la selección, para mí lo iría a ver a Bergoglio. Sí. Antes, no sé. Ya pidió audiencia. Ah, ¿sí? Todavía no le dio, Francisco. Le va a dar. Y el Diego con San Lorenzo tiene como simpatía. Para mí bueno, pero con los papas más o menos. Viste que el otro era arquero y medio lo tenía de hijo. Pero, y después dijo, papa, vende el techo. Hay un montón de gente muriendo siempre, vende el techo que de oro. Llego con un plan, no te digo vende techo, pero más o menos. Sí, el techo, ¿sabes cómo sale? vuelve Ratzinger, corriendo. Sí, claro. Ah, que va a ser sin techo el Vaticano, ¿no? Lo descubrió. Después, el 94 fue un mundial malísimo. Y lo, el 98 estuvo buenísimo, el mundial de Francia. No, el partido con Inglaterra fue tremendo. El 98, dos a dos. El 98 fue lindo, Dandino y Karen Cohen, dando, tirándose besos por César los móviles. César Macetti y Mónica en Champs-Élysées. Todos, uno a uno. Es espectacular. Todos en ese mundial. Nos perdimos ese, Matata. Ese me perdí. Después, 2002... una desgracia, horrible. Mundial a las 4 de la mañana, con Argentina eliminado en primera ronda. Yo me acuerdo de todos diciendo, tira al centro, tira al último minuto. No. 2006, Alemania. Sí. Ese, Juli, ¿te acordás más? Casi Alemania, vas. Sí. Casi sí. Vas. Sí, sí, sí. Fue post-cámara en... No, cámara en mano. Sí, cámara en mano terminó porque me... Sí, lo vi en Bariloche, de acuerdo. Y fui a festejar al centro cívico los partidos que va ganando Argentina. Duro, el 2006 fue duro. Fueron calcados los últimos dos. En octavos con México los eliminamos y no se elimina... En cuartos de final Alemania. Alemania, sí. Con Alemania el mundial pasado se veía venir un poco. Un 4-0, no. No, pero... No, había tanta fe. Como estaba parado el equipo, era raro, ¿no? No había tanta fe. Pero 2002... El 2006 yo le tenía fe al equipo. 2006, perdón. Cuando le íbamos ganando yo decía, vamos a dejar afuera el local Alemania. En cuartos de final, ¿está pasando esto? Y se lesiona Abbott. Sí. Abbott Lanzini. ¿Y cuándo fue una vez que Cuchu cambió su error un penal? Ey, ese partido. 2006. Ese partido con Alemania. El mismo. Sí. Entró Leo Franco, ¿no? Serbia y Montenegro. Estaba en la cancha, por favor. ¿Cómo hizo... no me gusta el fútbol y cómo me gusta la selección? Te digo, ese día Messi hizo su único gol en un mundial. Jugó dos enteros. Sí, y fue el más joven tanto. Que no hizo. No jugó tanto el 2006. No, jugó un rato. Sí. Jugó contra México, entró. Jugó de titular por primera vez contra Holanda el tercer partido de grupo. Ajá. 0-0. 0-0. Lo vi, Frankfurt. Os voy a sorprender. Nos habían echado la anterior radio antes que empiece el Mundial 2006. Sí. Y el partido con Holanda, que ya estábamos clasificados, relajados, lo vi en el programa de La Nata. La Nata nos invitó un par a ver el programa. A ver el partido en el programa. Sí, Radio del Plata. No era la Corpo. No. No, era del Plata. Yo acabo de encontrar el denominador común de la eliminación de los dos últimos mundiales. A ver. Fue 2010, lo vi en el cine. Pantalla gigante. 2003D. Primera transmisión en vivo de un mundial en 3D. ¿Y? La vimos con Cabito, ¿te acordás? El pulpo Paul, todo eso. Sí. Había dicho que, no sé, ganaba Alemania y al final le pegó, nos fuimos a comer pulpo después del partido. Y la anterior, yo también trabajaba en otra radio y se ve un proyector. Los dos lo vi con pantalla gigante. No. Mira, no lo veo. ¿Y qué? Nunca más lo veo con pantalla gigante. No, en Brasil no. Los dos contra Alemania, aparte. No, en Brasil no. No, no va más. Tengo que ir a la cancha, Brasil. Tenés prohibida la pantalla gigante. Entonces tengo que ir a la cancha. Los últimos dos mundiales los vi con Peto yo. Salvo cuando estábamos clasificados. Qué mufa, qué. Pasta de Peto. Mufa, muy mufa. Es él, ¿no? Era él. Sí, era él seguro. Qué no, 2006 lo veíamos con Reinhold también. Yo le tengo mucha fe a este, ¿eh? ¿En serio? Es muy importante lo que dice, pero... Sí, no, la gente no quiere que se diga, pero yo no me la puedo caretear, no, se puede disimular. ¿Será que cada que no lo diga, mundial, no digamos nada, no digamos ¿será nada? ¿Será que cada que viene un mundial se te renuevan las ilusiones? No. Es este. No, pero con Messi a los 25 años, claro. Es este, no es el pero próximo. Decían, con Maradona de técnico, es este también, decían. El no, no. El último, ¿te acordás? Que sacaron todas las cuentas. Sí, las coincidencias. Sí, Maradona. Bueno, pero eso va a volver a pasar, pero con Messi para mí... Hay posibilidades. Messi, el grandes. Tipo, Higuaín es un crack también. Sí. No tiene marketing. Sí, pero es tremendo. Di María. Sí, pero lo querían. Claro, Masche. Sí, no. Del mediocampo para adelante, porque ahora también el mediocampo es fuerte. Sí, sí. Con Mascherano y demás. Sí. La defensa siempre nos sigue dando alguna. La defensa es una más, tampoco es un desastre. No es mala. Ahora también. ¿Romero? Claro. Tiene que consolidarse todavía más, para mí, ser más unánime. Puede todavía. Más, porque aparte está Orión rompiéndola en Boca, que es un candidatazo. Sí. Y Andújar. Autari no lo llevaron más, pobre. No lo llevaron ahora, pero bueno. Saja. Es candidato. Tercero, pero. Para mí queda atrás de Orión. Experiencia. Hoy por hoy. El hoy por hoy está atrás de Orión. Pero sí, es un arquero selección. Puede estar. Cuando estuvo no le fue bien. Hay que hacer un programa hablando de fútbol, ¿eh? Sí, la verdad, nunca se hizo, ¿no? No hay ninguno. No es una trenza y tenemos que hacer hablando de fútbol, Juli. Sí, pero esto es. Pero que es vos información. Sí. Esto es pura opinión, además. Obvio. En una hora juega Independiente. ¿Qué opina, Juli? Que haya paz. Que no, haya ahí lo vamos paz, a ver, sí, ya te sí, digo. Sí. Pero que haya paz. Por favor. Y yo pensaba, Matías, Diego. Decilo. Otro lado. Amenazan a Leguizamón. Ayer, anteayer, ¿se acuerdan? ¿Es positivo o perjudicial para ese plantel? No, más allá de eso. ¿Por qué no paran los jugadores? ¿Por qué no hacen un reclamo? ¿No? Un compañero es amenazado. Porque se sienten en falta, están en situación muy difícil y no están para complicarse más. Pero yo digo todos los jugadores de todos los equipos, ¿por qué no se unen ante algo? No, porque un boludo le golpea el techo del auto y le dice te vamos a matar si descendés. Pero no sé que la primera ni la última vez que, y que pare todo el fútbol. De última, si lo agarran y no sé, hay una condena y lo sueltan, ahí da para una defensa bueno, corporativa. Entraron a pegarle a los jueces de Río, no los mataron porque no estaban con cuchillos ese día. Entraron a la cancha, cortaron el alambrado y se metieron en la cancha, los encapuchados, ¿te acordás? Los encapuchados, sí. Hashtag encapuchados. Bueno, Ben, hincha independiente, resirvió eso, sí, amenazar a los jugadores, resirve. Sí, por favor. Bueno, calme, lo tenemos claro. Que gane los Atlanta mañana, es lo único que quiero. Vamos, pelado, sí. Vamos. Nos vemos en The Cure, Juli. Nos vemos en The Cure. Te presto el delineador y a cantar ahora, ¿eh? ¡Ah! No se olvide. ¿Podemos cantar a los Robert Smith? Viernes, la canción de apertura. Me imagino. Bueno, nos encontramos el lunes. Que tengan un buen fin de semana. Se quedan con Metro y Medio. Basta, se termina. Voces de Ripolete, ¿eh? Sí, guarda. Desafino, guarda. No. ¡Ahí es viernes! Sí. ¡Y bien, amigas! Bien. ¡Qué buen momento cuando es viernes y escucharme entre medio sonreír! ¡Hoy es viernes! ¡Comienza el fin de semana! ¡Hoy es viernes! ¡De la semana el último programa! Y voy a escuchar Metro y Medio. Dale, dale. Qué buen momento cuando es viernes y escuchar Metro y Medio sonreír. Bien, y me quedo en la mano y les voy a pedir que me lo firmen. Tengo la lista del ochentoso. Wow. Buenísimo. Tengo de todo. Voy a... B-Eration. Que había por ahí. Iration. Con cariño, sí. Seba, me dicen los amigos. Mouso, me dicen. Bousol. Muy bien. Houseman. Gracias. Cariño. Los dale. No, firmá. Poné, con afecto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. 14 temas en el ochentoso y nosotros en la discoteca de Sebas los jueves ponemos 3. Sí. Hubo dos más. Agregaron dos más porque nos quedamos cortos porque hubo un tema con las tandas que después te explico. Okay. Hay un tema del jueves que viene. Que ni te digo, ¿eh? Sí. Ya estamos decidido. Pensando en el jueves que viene. Sí. Ayer así pusimos, pasa más rápido la vida. Ayer, ¿qué pusimos ayer? Ayer pusimos Calamaro. George Harrison. Y Elvis. Tres canciones de amor pusimos ayer. Sí. Y dos que hablaban de que estabas en mi mente. Ajá, sí. Always on my mind. Sí. Y la de Harrison. Está bien. Ustedes son cancheros, nosotros no. Está bien. ¿Por qué en lugar de ver, por qué no empezás a amar, Matías? Bueno. Sí. ¿Y no odias Lemon Tree? ¿No lo odias Lemon Tree? Lemon Pie. Watching a friggin' falling and wrong. Este yo lo odio un poco. I wonder why. Tarareando, es otra. Podríamos hacer una sección, ¿no? Sí, canción odiada. Canción odio. Del día. Hashtag odio. No, no son una joda para nada. Para nada. Buen show, The Cure. Diego, ¿vamos aguante también, The Cure. ¿No? ¿Habla The Cure? Sí, obviamente. Bueno, dale, suerte. Ah, muy bien. Mira. ¿Me cerrás esta puerta? Sí, claro. Te lo voy a agradecer. No, así. No es muy interna esta radio. No, yo creo que no. El 13 de enero cumple Ripoll. Sé su celular que tenía en esa época, 4479. Y después tenía dos números iguales. Y el de la casa de Ramos era 654. Estamos hablando de 54. Primero le quiero mandar un beso enorme a mi mamá. Sí. Que hoy lo operaron de la muñeca. Bueno, Seba. Todo salió bien. Bien, Marta. Así que vuelve a las canchas. Vuelve a las canchas de tenis en cualquier momento. Muy así bien. Que ya en un rato vuelve a su casa, que es mía también. Sí. Porque siempre me dicen eso mis papás. Sí, esta es tu casa. Vos sabés cómo es. Esta es tu casa. Como desconfiando de mi mujer, lo dicen. Claro, ¿no? O sea, si esta te deja en Pampa y la vida, claro. Acá tenés la llave y nunca cambió. Nunca cambió. ¿Vos tenés nunca la llave de tu casa? Sí, de la casa de mi viejo, sí. Suelo olvidar, mirá, cuando voy a la sí. casa. Pero si la subo, tengo. ¿Por qué? Sí, pero la tenés. Pero la tengo. ¿Vos? Sí, también. También. ¿Tus viejos tienen la llave de tu casa? Mis viejos es oscila. Cuando me voy o la tiene mi hermana o la tiene mi papá y mi mamá. Sí. Mandale un beso a tu papá también, que se tuvo que bancar ahí de primer damo. Bueno, yo también, Bueno, está bien, te dije a tu papá, ¿qué te vas a mandar un beso a vos mismo? Tenés razón, sí, qué mi viejo buen también, momento. Sí. Y, ¿te le daste algo más tú? El celular, ¿no? No, el buzo, pero... El buzo, bueno. Ahí ay, está, el buzito. No se va nadie si no está el buzo de Matías. Matías Mar. Chico, no se puede. No se puede. No él se puede. Dice, shh, pero no es. Andá, Matu, andá. Bueno, así que un beso para mi vieja y para mi viejo también. Che. Sí. ¿Eh? Qué linda la gente. Y para tus papás también. Y para mis papás también. A ver cuando nos vemos todos. Y sí, hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Uh-huh. Bueno, es un gran viernes el día de hoy. ¿Por qué es un gran viernes hoy para mí? Hoy tenés teatro. Hoy tengo teatro, sí. Mañana también. Se olvidó unas hojas el conde. Oh. Sí. No arranca más, el programa de hoy arranca a 7:30, no te digo. ¿Sabes de qué ¿Dónde? Se cumple un aniversario hoy? ¿Dónde? Un aniversario hoy se cumple de que el presidente de los Estados Unidos, en aquel momento, que era Bill Clinton, fue citado por la Corte Suprema por falso testimonio en el affair sexual con Mónica Lewinsky. ¿Y qué dijo en ese falso testimonio? Ah, me mataste. No, bueno, pero inventemos. Sí, dijo cualquier cosa. Era gatorade. No sé lo que dijo. Pero qué raro todo. Qué ¿no? raro. Qué raro cómo nos enteramos todos. Bueno, uno de los tipos más poderosos del mundo, puesto ahí, ¿no? Porque se sabe que el presidente no tiene tanto poder en Estados Unidos, sino son las corporaciones, sino pero es el presidente de Estados Unidos. Y cuánto chiste, ¿no? Cuánto Saturday Night Live de la vida. Sí, tenía 22 años Mónica Lewinsky. Mirá. Era joven. Pero parecía mucho más. Sí, 23 de junio del 73, me lleva un año, pienso eso. Bien. ¿Y cómo fue que nos enteramos? Practicaba, creo que ella salió a decir. Durante su tiempo en Casa Blanca mantuvo relaciones con el presidente Bill Clinton. En un principio ambos negaron dicha relación. Entonces ella no salió a decirlo. Para noticias sobre la misma, la investigación resultante y la acusación del presidente fueron conocidas como el escándalo Lewinsky. Tiempo después, Mónica Lewinsky admitió que su relación con Clinton consistió simplemente en practicarle sexo oral en el despacho oval de la Casa Blanca. Claro, era como que bajaba la pena. No, no es que tuvimos sexo, fue sexo oral nada más. El doctor Kunesov te dice, es sexo. Pero, por más que no haya sido acoso, es una sensación de poder muy fuerte, ¿no? ¿Y sí? El presidente de los Estados Unidos con una becaria. Sí. Muy fuerte. Totalmente, y no llegó? Es que él a ella. Eso todavía más. Claro, claro. Tal vez pasó también, pero nos centramos eso en esto. No se sabía. El informe resultante de la investigación de Starr fue conocido como el informe Starr, que finalmente culminó con una acusación penal en contra del presidente por un delito culminó de perjurio. Penal. Sí, bien. Por favor. Tiene 40 años, Lewinsky ahora, claro. Uh-huh. Sigue soltera y sin hijos. Está no bien. Tiene trabajo estable, claro. Se le complicó un, lado, le complicó un poco la vida. Si a veces uno hace una serie y queda enganchado ya con esa imagen. Imagínate por haberle hecho sexo oral por al favor. Presidente de los Estados Unidos y que todos se hayan enterado. Y que tu apellido sea un caso, el caso Lewinsky. El caso Lewinsky. El caso fuerte. Bobbitt, Lorena. Sí. En los Estados Unidos, ¿cómo se dice lengua en inglés? Language. Language. No. Tongue. Ah, pensé que lengua de hablar. No, lengua hablar. De tongue. Claro, porque acá Lewinsky con Lewinsky, la lengua y qué sé yo. Pero es fuerte, ¿no? Porque es fuerte. Además todos lo imaginamos, no sé cómo imaginás la escena vos. Yo un escritorio. Imagino, yo imagino, no, un sillón, Clinton sentado y ella arrodillada. Ah. Imagino eso. Claro. Y él pensando. ¿Y el suelo de qué era? Porque es importante eso mármol. Para la. Yo imagino mármol. Ah, qué frío. Pero le puso un almohadón en la Claro, rodilla. Le puso un almohadón. Sí. Pero humillante. Es muy humillante porque yo pienso en Clinton. Mm. Digamos, está todo bien, es una fantasía sexual, no sí, pasa nada. Obviamente. Para mí no es humillante que una el mujer acto, haga eso arrodillado. Claro. Forma parte o de la pero, calentura o del amor mismo del, también. Siempre que esté en el común acuerdo, welcome. Está todo bien. Calculo que habrá estado de común acuerdo. Sí. Pero Clinton tenía que parar la pelota. Sí, presidente sí. de los Estados Unidos. Y es una chica de 22 años. El morbo ahí, la oficina. Sí. Las cámaras esas funcionarán, no. ¿Entendés? Qué fuerte. También estar todo el día en la Casa Blanca. Sí, y esto demuestra que el hombre, por más que sea presidente de los Estados Unidos, es hombre. Es débil. Es débil. Porque puede decir, no, acá no. Pero ¿cómo habrá empezado? No, pero ¿a dónde va a ir Clinton? ¿Un telo? ¿A dónde va a ir el presidente de los Estados bueno, Unidos? Bueno, puede ir a un. ¿A dónde? A un Wendy's. No, imposible. El tipo está casado. Sí. Quiere mandarse una aventura. Ah. ¿A dónde lo va a hacer? No, tenés razón. Y tiene que tener unos cómplices, salvo en el avión privado cuando se va de viaje, claro. ¿No? En el baño. ¿Cómo del habrá aeropuerto? Empezado, no? ¿Cómo habrá empezado? ¿Cheda? Nah, era una joda. ¿Arrancó así? Arranca así. O, por ejemplo, yo soy Mónica y vos sos Clinton. Sí. Vámonos. President. Yes. Sí, le traigo estos documentos. Ah, bueno. Bueno. ¿Qué tenés que hacer ahora? No, tengo que seguir trabajando. Bueno, vaya. Muy bien. Ahí te la dejé voy pasar. Una compañera. Sí. Digo, che, Smith. Smith. ¿Sabes que el presidente? Siento que me tiró onda Clinton, boluda. No, no puede ser. No puede ser, ¿no? No puede ser, está casado. Me está llamando presidente. Nuevo. No, no ah, puede no, ser. Ah, no, porque me olvidé de llevarle un informe. Escena 2. Escena 2. Mónica. Presidente Clinton. Mónica. Sí, Presidente Clinton. ¿Viste qué lindos almohadones tengo en mi oficina? Sí, hermosos. A ver, próbalos. A ver. Con los codos primero. Sí. Bien. Muy cómodos, Presidente. A ver, sentate en el almohadón. Acá se habrá sentado Lincoln. Bien. A sí. ver, ponételo en la cabeza. Yes. Sí. A ver. Ay, Presidente. A ver. Presidente. Bueno, chito la boca. Presidente. Presidente. Bien. Y ahí, y lo que así. Todos suponemos. ¿Ella mirá tendría vos. Una amiga cómplice, Smith? No, te lo iba a preguntar a vos, pero no te llevo a esa escena. Pero vos tenés una affair con el presidente de los Estados Unidos. Alguien se lo ¿Se contaba. Lo vas a contar? A una persona. ¿A una? ¿A quién a se lo contás? A mi hermana. A tu hermana. Sí. Sí, a tu hermana. A mi hermana. A tu hermana. Mm. ¿Y tu hermana qué te diría para vos? ¿Te dice seguí, cortá acá, va a terminar mal? Primero te dice no te la puedo, se ríe, qué sé yo. Sí. ¿Y, segundo? Y después te puede tirar un consejo de ojo. Si tu hermana viene y te dice, tengo una affair con Clinton, con el presidente de Estados Unidos, ¿qué le decís? Me río primero, le digo que me cuente todo, sí. Y después le aconsejo. Pero primero. No decimos nada, Matías. Matías, que no estás decimos que te olvidaste nada, la nada, chalina. Nada. La sí. chalina se olvida. Bien. Sí. ¿Vos a quién se lo contarías? Alguno de chat. Primero che, tengo chonano. Que contar que soy gay. Alguno de los de Atlanta. Primero tengo que contar que soy gay, que estoy con sí. el presidente de Estados Unidos. No, con primero una presidenta, eso. Estás con Dilma. Es una affair con Dilma. Ah, con Dilma. Te lo cuento vos, ¿Me contás a mí? ¿Son mi amiga o no son mi amiga? Ay, dame un abrazo. Pero me perdonás que yo no te lo contaría a vos. No, pero porque es distinto. Te reentiendo, es Ay, distinto. Gracias. Es distinto. Qué bueno. Y además me haré un poco gay si me lo contás. Tenés razón. Entonces, qué bueno. Te digo... Vamos a comprar de agua de Lili y Ramón sí. y ahí me contás. Pero damos la vuelta entera porque te quiero contar algo. La vuelta entera, escúchame, ¿queda entre nosotros? Sí. ¿Viste que me fui a Brasil? Sí, fuiste sí. a hacer el evento ese. Era todo mentira lo del evento. ¿Por qué? No me asustes. No, malo, pero me da un poco. No se lo conté a nadie. A menos que nos estén grabando. No, pará, vamos, si querés, vamos hasta. Matías no se olvidó. Algo, no, sí, no. se olvidó. Escúchame, bueno, ahora cuando sea Pablo te cuento. Sí. ¿Pablo, todo bien? Sí, estoy acá por Matías. ¿Qué se olvidó? Escúchame, me estoy bajando a. Juli. Sí. A Dilma Rousseff. Ay. La notaste como Dilma Rousseff en el celular, no, para notar, no, de Chávez. Le puse Pelé. Ay, no. Le puse Pelé. ¿Sabes que te llama Pelé? ¿Es ella? Sí. Mirá esta foto. Ah, bueno, no, ya me incomoda. Ya la elimino. Sí, ya la elimino, pero la traje para que la veas vos, ¿no? En la compu no tenés nada guardado. No, nada. No me digas, ¿y cómo fue? Ah, estaba. Yo fui a hacer el evento. Y me dice, va a estar la presidenta. Bueno, me viene a saludar al camarín y playó conmigo. ¿Y cómo le digo que no? ¿Y está buena en bolas? Mazo. Mazo. Pero yo, ¿qué soy? Escuchame, ¿y del soy mundial se puede arreglar algo? No, ya arreglé todo el mundial, todo. ¿Está arreglado? Claro, pero ella me consigue entradas para ver a Brasil. Yo quiero ver a Argentina. Claro, tenés razón. ¿No tenés miedo que pire un poco? Mucho miedo. Mucho miedo. ¿Que pire? ¿Que te haga un escándalo? Yo estaba viendo la tele con Dalia y aparece Dilma. Te pusiste incómodo. Me dice, linda mujer, ¿no? ¿Quién? Y toqué el control remoto para que cambie de canal. Ay, por favor. No me quiero estar en tu lugar. Bueno, y no. No, la verdad que no. No, porque no me gusta nada. Así que, pero qué momento para Lewinsky. Qué estar momento. Estar ahí. Y para Clinton. Presidente de Estados Unidos tenés que ser muy paranoico. Sí. Muy paranoico. Y después, no sabemos cuántos encuentros tuvieron. Mm. Pero después del primero te vas pensando ese día. Sí. ¿Esta cuenta algo? ¿Y qué decís? ¿La mando a matar? No. ¿Ah, sí? ¿Le doy más bola o la ignoro? Porque no sabes, una mujer despechada. Pero imagínate, mensaje de texto Lewinsky a Clinton. Sí. ¿No tiene su celular? Sí, le consigue. Porque cuando Lewinsky está arrollada, le dice, ¿querés que siga? Sí, dame tu celular. Y se lo da el hombre, ahí le da todo. 15-5, claro. Sí. Lewinsky le manda un mensaje que dice, hoy le cuento a todos. No, pará, ¿cómo lo podemos arreglar? Sí. No, quiero guita. No, quiero que te cases conmigo. Sí. Y quiero que vayamos a La Habana. Sí. Y después a veces caía con Hillary y ella se hacía la simpática. Se hacía la Hillary. Sí. Ay, por favor. Por favor. Ah, bueno. Tremendo. ¿Y habrán tenido alguna charla post-escándalo? O sea, la que te mandaste, Turra. Y no sé cómo lo hacía. ¿Turro vos? Pero lo hubieras pensado. Claro. ¿Y Hillary? Ay, pero Hillary lo perdonó al final. Sí. Hillary lo perdonó. ¿Y te acuerdas del intendente de Estados Unidos que tenía un affair con una mujer de acá? Con una abogada, algo por el estilo. También, que pidió perdón a su familia, que lloró. Sí. ¿Y Tiger Woods? ¿Y Tiger Woods? Oh. ¿Y Hugh Grant? Hugh Grant. Bueno, también. Pero él pagó. No, ¿y qué era tiene un que servicio ver? Después de todo. ¿Qué tiene que ver? Sí. Era un servicio. Hay una escena así en la película de. La última que dirigió Kubrick. De Cruz y Nicole Kidman. ¿Cómo? ¿Ojos bien cerrados o abiertos? Sí. Cerrados. Sí. Comparado con la historia de Kubrick, no está tan buena, pero está buena la película. Y además aparece y Nicole Kidman en bola. Yo dije, sí, la sigo viendo. Y claro. Empieza así, la sigo viendo, hay escenas de energía, después está bien la película. Sí. Está bien. No defrauda. Y en un momento Tom Cruise dice... Es Tom Cruise el actor, ¿no? Sí. El marido, en ese momento el marido. Era el marido. Así que no es que estaban los que tenían que estar. No. No pasaba nada. Y una noche. No, pero ahí, ¿vos la viste la película o no? No. Ah, hay una escena de. Una orgía, literalmente hablando. ¿Y ellos dos con quiénes? No, ellos no estaban. No, a Tom Cruise lo pasean por ahí, como el que le van mostrando, porque es una orgía, pero están todos con antifaces. Sí, ojo, o sea, bien cerrado. Sí. Bien. Y Tom Cruise una noche se va así, medio deprimido, y. Casi tiene relaciones con una prostituta y frena después. Como que se queda charlando, el cliché, ¿viste? Y le da unos $2 y se va. Y quiere que salga de ahí. Sí. Bueno, no te conté nada. No pasa nada. Pero Atracción Fatal, qué película. ¡Oh, qué miedo! ¡Qué película, De ahí, de ahí... ¿Quién es? Michael Douglas. Michael Douglas. Y la mujer era, la actriz, por favor. Glenn Close. Sí, de ahí sale la famosa frase: te hierve el conejo. Te hierve el conejo. Te hierve el conejo. La escena de la montaña rusa en el parque de diversiones. Claro, el chabón dijo un ratito y después se quiso matar. Películas lindas que dan miedo. Películas lindas que decís: por favor, que termine esto. Que por termine. Favor. Que termine ya. Bueno, quería encoger a los niños. Sí, me pasó ayer cuando hablamos en la transición con los chicos de Babel. ¿Vos no la viste? No, Babel? No la vi. Y en un momento en el desierto digo, muchachos, dale. Yo sé que es una película, no. Entréguenla. Otra que no vi es... Encuéntrenlos a los pibes, por Precious, favor. Precious. También me dijeron que es tremenda. Si a mí me dicen, che, ¿la viste? No, yo ya no la veo. ¿Sabes cuál no quise ver? 27 horas. ¿Se llama 27 horas o cuál? Del alpinista. ¿Que deja un brazo? ¿Que deja un brazo en la montaña? Esa historia, no la quise ver, dije. No. Contame el final. No. Match Point es una película así... Que está buena. Está muy buena. Y ahí muestra también la delgadez del hombre, ¿no? Uh-huh. El hombre... Finito. Donde hay pasión sexual y la cuñada y qué quilombo ahí después también. Después el otro día vi otra de este chico de Match Point. No es el chico Match Point, pero se parece. ¿Cómo se llama? Jude Law. Que se llama Alfie, ¿la viste? Alfie, el que está con miles de minas. Con miles de minas, como que es un canchero que le habla a la cámara. Sí. ¿Viste que hay una parte donde el amigo le dice, haceme la gamba con mi ex, que no me da bola, quiero volver? Se la levanta él. Y le da a la mujer del amigo a la que le fue a charlar para que el amigo... Sí. ¿En serio? Resulta que viene el amigo y le dice, ¿estuviste con mi mujer anoche? Él se pone nervioso y le dice, porque me dijo que quiere volver conmigo, gracias. Entonces él, mozzarella, listo. Y después resulta que la mina está embarazada y no sabe si del amigo... O del otro. Sí. Entonces Alfie le dice que aborte. Uh-huh. Y ella le dice que abortó y no abortó. Entonces después... Sí, el que no vio la película, yo la vi. Ah, bueno. Pero el que no la vio, no, está bien. Pero dejaste el gancho, contaste acá. Bueno, pero no es La novicia rebelde, no es que está buenísima. Estoy contando una película. No, es una linda película. Ah, bueno. Para mí está buena, qué sé yo, ¿no? Sí. ¿Querés seguir contando? No, contá. No la quería contar. Después está Close. De las dos parejas que se cruzan. Closer. Sí. Me quedé con Glenn Close. Esa me acuerdo, que me gustó. Linda y película. No me la acuerdo. Ajá. Que es un buen momento para verla de nuevo. Está la fotógrafa. Natalie Portman. Linda, lindo caroso. En un momento se hace larga, pero es linda la película. Linda película. Es linda. Y la que no vi fue El Cisne Negro, hablando de Natalie Portman. El Cisne Negro. No la vi yo tampoco. Tampoco. No de Black Swan. Ajá. Se traduce muy bien. Bien. Bueno, después de esta columna de cine. De cine, sí. Pero películas que te hacen sufrir y películas de engaños, ¿no? Sí. Bien. Y después viene la polémica. Una relación sexual. ¿Es engaño? Sí. Bueno, se abre el taller de engaño. Sí, en cualquier momento se abre el taller de engaño. Si quieren, lo abrimos en este mismo momento. 4017-167. ¿Qué es engaño y qué no? Queremos testimonio. Sí. Es decir, mi pareja me engañó con alguien, teóricamente. Mm. Yo estuve con otro. Es un poco parecido a Pecadores, pero no, porque es temático de pareja. Mi pareja le dio un pico a otra persona. En joda, en un cumpleaños. ¿Engaño? Está bien que traigan casos de la pareja, pero casos en primera persona. En primera persona. Escuchar. Claro, me fui de viaje. Sí. Y tuve en con Etiopía. Con el guía que me mostró toda la ciudad. Y no. ¿Es engaño? ¿Es engaño o no es engaño? Él dio un servicio, yo di otro. Yo di Foster. Borracho. Estuve borracho. ¿Es engaño? Queremos escuchar detalles. Nosotros te decimos si engañaste o fuiste engañado en el 4017-267. No sean tan literales. No, chicos, en serio. No es todo blanco o negro. No. Para que me cambie estos auriculares. Es un taller de engaño, no es que enseñamos. Escucha, mira la cortina. Pimpinela, ¿no? Claro. Dame escuchar este tema. Sí, por favor. Guarda. Ya se puede. Guarda que la discoteca de Sebas se vuelva. Dale un poquito, Nachi. Sí. Me mentiste. Me dijiste que. Taller de engaños en la apertura de Metro y Medio, 4017-267. Buenas tardes, buenas noches. Hola, Sebas, ¿cómo andás? Bien, ¿quién habla? Alejandro. Alejandro, te escuchamos, mi amigo. Engañaste, a ver. ¿Vos crees que engañaste, a ver? Y tenía la pierna rota y me enganché otra vez, ¿no? Me encanta el dato de la pierna rota. Te quiero mucho, Alejandro. ¿Pero qué tiene que ver la pierna rota? Y no sé, fue raro. Me acuerdo de la pierna rota porque estuve 6 meses sin jugar al fútbol. Ah, claro. Entonces, ¿por eso elegiste a tu novia? No, mi novia no sabe. Ah, tu novia no sabe todavía. Pero tenés una culpa, algo tenés. No, sería, si no, sería engaño y sería una verdad mortificante. Claro, pero pará. ¿Vos sentís que tu novia te abandonó en ese momento que vos la necesitabas? ¿O estabas un poco deprimido? No sé. Pintó. Bueno, ¿tenías la pierna quebrada, fracturada? ¿Cómo estaba? Fracturada. Tiene un pedacito de peroné que me enteré después. Ah, por ese pedacito de peroné. No, es engaño. Abrazo, amigo. Abrazo. No, tranquilo. Estamos hablando es de un pecador, pero no es pecador. Sí, no es temático. Gracias, Juli. Te dicen por acá, esta noche íbamos a ver Alfie con mi mujer. No. Te mandan un beso. Igual no conté nada. ¿Y qué te digo? Me engañaste. ¿Cómo te queda el cerebelo, Sí, 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Hola. Sí, ¿quién habla? ¿Cómo? Digamos Néstor de Palermo. Néstor de Palermo. Sí. ¿Cómo estás, Néstor? Muy bien, chicos, ¿cómo andan? Escuchamos tu caso, Néstor. Esto es taller de engaños. No, bueno, el tema es, ustedes quieren saber si engaño, que no les voy a pasar el dato del engaño tradicional. Somos lo que se llama una pareja abierta. Swinger. No, abierta, cada uno hace lo que quiere. No, tampoco. Simplemente por mi lado, me excita mucho que mi mujer vaya con otros. Uh-huh. Y bueno, yo también estoy con algunas mujeres. Ella se pone más celosa. Bien. No me deja tanto, digamos. Pero pará, Néstor, vos decís te excita que tu mujer esté con otro. Sí. ¿Pero vos ves cuando tu mujer está con otro? Y a veces sí. Sí. A veces sí, y si no, trae fotos, y bueno, si no me cuenta. ¿Las revela o las trae en formato digital? No, las trae en formato digital, ¿viste? Mm. Pero... Porque está libera, mi amiga, ¿eh? O sea, nos amamos, es el, sí. De eso no hay duda, y eso lo disfrutar. Uh-huh. Nada más. Néstor, ¿y cómo empezó eso? Yo tengo un par de amigos que tienen parejas abiertas. ¿Pero cómo empieza? Yo les cuento algo. Sí. Ustedes no se dan la idea, la cantidad de personas como nosotros que... Me imagino, pero quiero saber cómo empieza entre ustedes. Un día estaban comiendo y le dijiste, che, gorda, vos... No, bueno, en nuestro caso, ya antes de... Nosotros estamos en parejas un poco más de 3 años. Y ya quedó casi implícito antes de formalizar. Claro. Sí, si no, no tocas más el tema. Sí. ¿Eh? Te conviene así de cero porque si no, cuesta arrancar. Claro, pero en general empiezan con fantasías, ya sea de uno o de los dos. Uh-huh. Y en ese momento, en el momento del sexo, donde se libera la fantasía. Ahora, yo te pregunto, la fantasía después llevada a la realidad, ¿no te decepcionó en algún momento? Decir una cosa era el terreno de la imaginación y otra plasmarlo. No. Decepcionan algunos candidatos, nada más, que son un desastre, pero bueno. Claro. Uh-huh. Néstor, se cuidan, ¿no? Otro tema. Néstor, se cuidan. ¿Eh? Sí, obvio, eso sí, no hay... Ahí tu tía. No, ¿cómo es? Tu tía. Tu tía. Sí, tu tía, no hay tu tía. Bien. Eso sí o sí, ni se habla eso. Néstor, ¿y lo racionalizás? Vos te preguntás a veces, ¿qué es lo que me calienta a ver cómo le dan a mi mujer? Qué sé yo, soy muy racional, pero en ese sentido... Perdés la chaveta. ¿Eh? Perdés la chaveta. Mi antigua pareja yo también me fantaseaba y no lo pude hacer. Claro. Y bueno, con esta sí. Mm. Y bueno, y así estamos. Pero entonces acá no hay engaño, Checho. No, o sea, hay gente que sí, yo escucho mucha gente, ay, si yo me entero de que mi mujer besó a otro, ya sabes que es un asco, qué sé yo, que no tocan. Y acá todo lo contrario, o sea, a mí me excita si me cuenta que se besaron, que se hicieron, que tuvieron sexo, y ni hablar de verlo. Para Néstor, mí. Anoche estuve con tu mujer, Néstor. Buenísimo. Esa, como Néstor, te calienta. Néstor, ¿viste la película de Suar? No la vi. Bueno. No, él está, no. Bueno. Dijeron que era bastante inocente, pregunté un poco. Claro, para él no es nada. Bueno, medio naif. Néstor, ¿y vos sabés? Decime. ¿Vos te enterás después o tu mujer te dice, che, hoy vengo a las 12 que me encamo con un chabón? No, ¿cómo todo antes. Ah, antes. No, todo antes. Yo a veces estoy al lado de ella cuando está chateando y yo por el día la preparo y qué sé yo, la ayudo. ¿Tienen hijos? Nada. ¿Y yo con... ¿Ah? ¿Tienen hijos? Ella tiene hijos por su lado, yo tengo hijos por el otro. Claro, no sé, a ver. Claro. Sí. Esa es la cosa. Bien, muy bien. ¿Alguna vez alguna experiencia mala? ¿Alguna vez la pasaron mal? ¿Eh? Si alguna vez tuvieron una experiencia mala. Sí, viste, en caí de todo. Mm. Y en nivel hombre ni hablar, viste. En la mayoría son malos en el sexo. Mm. ¿Malos o que lo hacen mal? Malas personas. Malos. ¿Y qué es hacerlo mal? Sí, no se fijan en la mujer. Ah. Que son ellos, van, viste, no. Claro. No entienden que el sexo es una cuestión de dos. Uh-huh. Muy bien. O más. ¿Eh? O más. No, en este caso de dos. No, nunca más. Tampoco me hablo. Tampoco. Bueno, Néstor. Ya te está yendo la imaginación. Sí. A no sé dónde. Néstor, ¿y vos con hombres no? No. Pero está... no lo descarto, ¿eh? Claro. Está con hombres desnudos a una distancia no social, sí, digamos. Pero, claro, pero eso se va a dar, seguro. Seguro, claro. Seguro se va a dar. ¿Alguna vez te rozaste alguna vez? ¿Eh? ¿Te rozaste alguna vez? Y, viste, ¿qué te voy a decir? Sí. Que no, claro. Ya, en el boliche van todo con todo. A veces te piden perdón, pero te rozaron. Sí, te rozaron. Sí, sí, sí. Sí. Claro. ¿Y esta noche qué hacen, Néstor, por ejemplo? Porque con Julita no sabemos qué hacer. ¿Qué hacen esta noche? Y no, nada. Esta noche tenemos tranquilos. Bien. Y tenemos fin de semana cargado con ocupaciones de los chicos, así que... Ah. Un poco de vida. Cumpleaños y cosas sociales. Claro. Y todo vestidos ahí. Pará, ¿y tus amigos, tus familiares saben de estas prácticas? No, cero. Claro. No, cero. Algunos amigos nada más, pero no... Uh-huh. ¿Con amigos se cruzan o no? Con amigos no. No, hay otra pareja que sí, que lo hacen únicamente con amigos. Claro. En este caso no. Uh-huh. Simplemente porque tenemos amigos que no son... Lindos. ¿Qué sé yo? Abiertos. No se da. Bien. Hemos hablado, pero no hay candidato en nuestro círculo de amistad. Néstor, Araduc pide que mande fotos de tu mujer. ¿Puede ser? Uy, pero se van a morir, les va a encantar. No, si se muere no. No, dale. Pero le va a encantar. Dale. No es para cualquiera. Bien. Tiene que gustar las gorditas. Muy bien. Néstor, grabás un separador que diga, soy Néstor y me excita ver a mi mujer teniendo sexo con otro y escucho metro y medio. Sí, cómo no. Dale, adelante. That's right. Soy Néstor, me excita muchísimo ver a mi mujer teniendo sexo con otros hombres y escucho Metro y Medio todos los días. Bien. Un abrazo, Néstor, gracias, amigo. Hasta luego. Dice Yanir. Yanir. En el templo, el rabino dio una prédica sobre la infidelidad, porque muchos en la semana lo fueron a ver. Las parejas se miraban, dice. Lindo comentario. Bravo. ¿Tenemos uno más? Sí. Néstor, igual, llegó un tope difícil sí, de pasar. Sí, obvio. 40107267, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, Eva, buenas tardes, Julio. Mirá cómo las chicas se están arrugando, ¿eh? Porque sí. ¿Quién habla? Digamos que Joaquín. Claro, Joaquín. Ah. Te escuchamos, Joaco. Bueno, yo les quería consultar más que nada si fui engañado. A ver, Joaquín. El tema fue así, hace muchos años, una expareja. El volumen de eso en la radio. ¿Ven? Baja el volumen de la radio, Joaco. Bueno, ¿puedes? Sí, no me gusta dar directivas. Está bien. Ah, sí, fíjate la que dice volumen. Mucho perdón. Bueno, el tema fue así, hace un par de años, una ex novia mía, estábamos en una clase que compartíamos juntos en la facultad. ¿De qué? Era comunicación y teorías de periodismo, estamos. Dale, no vas a entenderte. Sí, dale. Bueno, cuestión que estaba yo emboladísimo, no tenía celular para jugar y ella me presta su celular para jugar a un juego que tenía. Error. Y ahí, bueno, error, gran error de ella y gran error mío ponerme a ver mensajes. Y había uno de ese mismo día, que era viernes, diciendo de un fulano, llamémosle Leandro. Me encantó conocerte, ojalá que esto siga creciendo y una cosa así. Bueno, me encantó conocerte, puedes una amiga, puedes una amiga. No termina. ¿Y? Te pregunto de qué se trata esto y me dice que no vas a entender, que no me dan. Bueno, una discusión termina en una pelea ese viernes a la noche. El sábado intento llamar a ver en qué situación estábamos de la pelea, si ya se podía volver. Una discusión había sido hasta ese momento. Y ahí me dice, no, mira, la verdad que no quiero estar más con vos. Por teléfono, cagona. Por teléfono, Sebastián, por teléfono. Sí, cagona. Yo, bueno, la respeto, te doy tu tiempo para que se te pase el enojo. El enojo. Te equivocas. Bueno, ¿y? ¿Cuánto hacía que salían? Y en ese momento 4 años. Ah. Sí. Bueno, domingo al mediodía la llamo, me dice, no, que hoy a la noche me voy a la casa de fulana, no te quiero ver más, esto se terminó acá. Bueno, al tiempo, 7, 8, 9 meses, volvemos y me confiesa que ese domingo a la noche había estado con este tipo. Y yo lo que quiero saber es si fue un engaño, porque ella me dijo, no, porque yo ya te había dejado. Fue justito, es un gris, le diste el pie, digamos. Sí, no. Pero ya está. Sí, era engañado, pero bueno, necesito amigarme con esa persona, amigarme con el recuerdo. No, fuiste engañado. Para mí fuiste engañado. Sí, no te amigues con el recuerdo porque fuiste engañado. No, fíjate, nadie se muere mucho. Tenés razón. Sí, entonces fuiste engañado, tal vez no es tan grave. Ya usamos tanto nombre falso que no sé quién sos. Joaquín. Ya está, fuiste engañado y listo, no te da tanto drama, Joaquín. Tenés un crédito, Joaquín. Claro. Igual ya pasó, ¿no? No pasó porque estás llamando un programa por eso, pero después de esto, que haya pasado, Joaco. Bueno. Dale, serio, Joaquín. Joaco. El abrazo. Dale, un rato, chicos. Buen fin de... buen fin de... Sí. Chao, Joaco. Ahí corto. En el taller, ¿eh? Uno más en el 4017267. Esto es un taller de engaños en Metro y Medio. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Mirá cómo las mujeres arrugan, ¿eh? ¿Quién habla? Matías. Cambia la voz, Matías, además del nombre. No, cambia la voz. Te escuchamos, Matías. Primero, una consulta. Si estás saliendo, no de novio, ¿sigue siendo engaño? Escuchamos el ejemplo y te decimos. Estaba saliendo con una chica hace 8 meses, 9 meses, y yo laburo de noche, ¿viste? Atrás de la barra. Y se me presentó la oportunidad de que me tiró los galgos una de las camareras. No es engaño. En la noche, aparte. En la noche, trabajás atrás de una barra. Sí, mucho ¿Tuviste calor. ¿Relación permanente o fue una noche nada más? No, fue... Nos vimos un par de veces. ¿Un par y dos? ¿Dos o decís un par porque fueron más? Y fueron más. ¿Cuántas? 5. 4 o 5. 4 o 5, porque es un número, es un límite. Digamos 4. No es engaño. No, para mí es engaño. No, 5 es engaño, 4 no para mí. ¿Vos por qué decís? Por número impar y par. Y dice, me engañaste, me mentiste, me dijiste que me engañaste, me mentiste, usabas barba, Joaquín Galán, me lucía, soy colorada y canto con una voz aguda que no puedo creer. Bueno, para mí no es engaño, para Julieta soy. Para Julieta sí, Julieta es la mujer, vos salías con una mujer, por lo tanto es engaño. Es engaño. Un abrazo, amigo. Un abrazo. ¿Cómo arrugan las mujeres? 40-10-7267, última. Buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas tardes. Por acá, cantaba Garay. Cantaba Garay con Pernilla. ¿Pero quién habla? María. No, elegiste otro nombre, elegiste otro nombre. Claro, pues Daniela. Daniela, elegiste otro nombre. Otro. No, no. Bueno. Ese me gusta. María, me gusta Zoe. María Daniela, te escuchamos, María Daniela. Bueno, yo llevo una relación de 7-8 años. ¿Llevabas o llevas? Llevo. Sí. Bueno, ya ahora es más. En ese momento habíamos decidido casarnos. Ajá. Faltaban meses para la boda. Sí. Y cuando nos vamos a casar, unos meses antes, un día, yo durmiendo en la habitación, me despierto, él estaba en la otra habitación. Sí. Esa cosa que te despertas y decís, ¿por qué tarda tanto? Llego, miro, chateando. ¡Ay, boludo, boludo! Sí. Dijo, esta morsa duerme hasta las 12. Sí. Claro. Bueno, y le digo, con la luz apagada, yo en el pasillo. ¿Qué hora era, más o menos? Las 2 de la mañana. ¿Lo habían hecho esa noche, María Daniela? No, no, no. Yo estaba durmiendo y él llegó más tarde. Oh. ¿De dónde venía él? De trabajar. ¿De qué trabajaba? En un restaurante. Mm. Bueno. Quedo mirando y digo, ¿con quién estás chateando? Con mi hermano. ¿Tu hermano? ¿Cómo? ¿Le cuesta mentir? ¿Eso es hijo único, le dice? Bueno. De otra ventanita veo en el MSN. Cerra todo, hermano, ahí cerra todo. Hermano, cerra todo ahí. Apaga la compu. Edenor, uy, Edenor de mierda, dale. Qué poca reacción este pibe también, ¿eh? Dale, hermano. Por lento lo dejaste. Sí, dale. Bueno, se abre otra ventanita ahí. ¿Y con quién más? No, acaba de nacer otro hermano. Sabes que no te dije nada. Con nadie. Me acerco. ¿A qué hora me pasás a buscar? ¡No! Pero tal vez para ir a jugar al fútbol un amigo se lo decía. Claro. Era una chica, su compañera de trabajo. ¡No! Y bueno, pero la puede pasar a buscar, queda de paso. ¿Van a trabajar al mismo lugar? No, se pueden ir caminando. El tema es que al día siguiente tenía que ir a hacer un trámite a la embajada. ¿De qué? De España, vivíamos en España. Sí. Y entonces, no, lo que pasa es que como ella también tiene que ir al consulado de Italia, me dijo que la pase a buscar, pero yo no quiero. Entonces le digo, decime ya quién es, porque si no mañana voy al trabajo y me entero yo. ¿Está en Madrid? En Barcelona. Encima en Barcelona. Barcelona, que ir al trabajo es... Sí. ¿Y? Bueno, fue un tonteo. ¿Un qué? ¿Eh? Un tonteo. ¿Qué es tonteo? Un tonto. Claro, yo le dije, ¿a qué le llamas tonteo? Ah, él dijo eso. Un par de besos. No. Y a vos no te importa si fue beso, si fue sexo. Ya está. Ya está, claro. Él es un boludo. Sí. ¿Y qué pasó? Nada, todo mal. Suspendimos bodas, suspendimos todo. ¿Se iban a casar acá o allá? Acá. Teníamos todo pago. ¿Y qué hicieron? Nada, yo me tomé un tiempo. Pensé en un avión, iba a decir. Sí, pasaron los años. Pero pará, ¿cómo resolvieron ese momento? ¿Vos te volviste? ¿Él se quedó allá? No, ese momento no, específicamente. Ese momento fue, se cayó el mundo, imagínate. Nada, no discutimos. Yo me fui unos días, volví. ¿A dónde te fuiste? A la casa de una amiga. ¿Él intentó, María Daniela, en mitad de la pelea, tirarte unos besos como para recomponer? No, se quería morir. No había manera de... Un nabo, ¿eh? Qué boludo. Total. Sí. A vos te jodió más enterarte que te haya engañado, me parece, ¿no? Sí, total. Pero no, porque nunca hubiese desconfiado. Jamás. ¿Te vengaste alguna vez, María Daniela? No pude. Bien. Y nada, después pasaron los años y ya nos volvimos a arreglar. No, nunca nos separamos. Nos arreglamos y bueno, ahora estamos casados. ¡Ah! Final feliz. ¿Y le perdonaste? Sí, obviamente se lo perdonaste. Pasaron muchos años, pero... ¿Y eso vuelve de vez en cuando o no? Ya no. Ya llevamos 15. Pero por algo lo contás hoy. Bueno, porque nosotros lo propusimos también. Claro. ¿Y tienen hijos? No. ¿Y él tiene hijos con otra? No. Qué bueno que terminó el Messenger, ¿no? Sí. Pero ahora se puede chatear de cualquier lado, del teléfono también, bueno, ¿no? A partir de ahí, dije, nunca vas... María Daniela, ¿y de la compañía de trabajo supiste algo? No. La verdad que ya después desapareció del lugar donde vivíamos. ¿Estaba buena? No. Pero hablaba en gallego. No. Como dice Calamita. Era argentina también. Ah, era argentina. Bueno, tal vez sentía nostalgia. Porque si era gallega no era engaño. Argentina claro, sí. Claro. Bien, ¿y vos nunca lo engañaste? No. Pero tenés un tonteo ahí. No. Nada. ¿Y vos pensás que él nunca más te engañó después? Sí, no. Creo que sentí su arrepentimiento por eso volvimos. Sino... Cuando ve la vaca yo. Pero costó volver a hacerlo, ¿no? Sí. Bien. María Daniela, un beso grande, gracias por llamar. Otro. Hasta luego. Chao. Hasta luego. No esperaba que haya vuelto y se haya casado. No, lindo no final, lindo sí. Final le metió María Daniela. Sí. Lindo final. Linda canción esta también. Linda canción mezclada. La remezcló Leandro Aspe. Sí, la verdad está mucho más linda. Ya era linda, Ya era linda, pero podía más linda todavía. Sí, viste que siempre se puede más linda. Siempre se puede más linda. Bueno, parece que no. El sol de la tarde sobre la vereda y yo solo quiero subir el volumen más y más. Y acá, entre autos y ruidos hasta tus oídos desprevenidos, te dice uno. No vas a tocarte en un vaso de estrés, llega la radio y rescate otra vez. Porque son las 6:00 y empieza Metro y Medio. ¿Cómo no amarlo si estoy sonriendo de solo escucharlo? Metro y Medio, quiero cantar aquí, que lo que siento por Metro y Medio suena así. 6:00 p.m, 55 minutos en la República Argentina, 17:04 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga misteriosa se llama Julieta Luciana Ping. El programa de hoy está dedicado al que tiene el número de celular de un todo canoso. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich, gracias por dedicarme a este programa. Hasta las 9, Metro y Medio, por aquí por Metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenido. Cuando cante, estar escuchando Metro y Medio y antes. Truth about an uneventful youth, or you could get that rap from someone else. And I could make an observation if you want the voice of the generation, but I'm too self-absorbed to give it clout. And moving, came wide-eyed and unassuming. Oh,

más pasos fugaces de otras obras. No, pero digo que estuvieron ahí. Hay olor a cómico. Si bajás, a veces olés algunas butacas y decís Rocco, Seba, Peto, Dan, Reinhold. Reinhold también, sí, bien. Muy así bien, que gracias. Nos estaremos yendo. No nos podemos encontrar. Vos terminás más tarde, así que no nos encontramos para comer. Yo estoy viejo para eso. Podrías esperarnos alguna vez. ¿A qué hora cenan los Mascan? Dos de la mañana. Y hoy que empezamos 11:30, terminaremos a la 1, ponele. Ah, bien, todo bien. Bueno, yo termino 12:45. Pero hasta que te vas, viste, así que tal vez te podamos caminando. Encontrar. Claro, te veniste sí, caminando. Está buenísimo caminar esas cuadras, sí. Las voy a caminar. Sí. Dale, dale, dale. Pero puedo ir a buscar para cenar, aunque no vaya a ver los shows. Ay, tesorito. Porque lo que más te importa es cenar, Martín. Cenar con ustedes, claro. Claro, sí, con los shows ya los vi los dos igual. Pero te venís a hacer un Fermín, tranquilo, no vamos a ver. Comés si querés y te venís a tomar café. Bueno, no, tomo, no café. Tomo café. No tomo café. Tenés razón, te preparo un té. Bueno. Señoras y señores, ya empezó la fecha. ¿Qué está pasando con Independiente, Martín? Sebastián, la novena del torneo final, partido caliente, por supuesto, Independiente e Unión. Sí, y Unión. Y Unión, sí. Porque la E no va ahí. Claro. 6 minutos y Moneda, 7 minutos en Avellaneda, 0-0, igualan. Comprometido el equipo de Américo Rubén Gallego, por supuesto. El de Unión también. Uy, que salga. Está jugando el paraguayo de 20 años, Adrián Fernández, sí. Relegando al Tecla Farías y dejándolo... fuera de los 11. Me mata de pena ver esto. Como Independiente se come este gol que en otro momento hubiera sido gol. Oh. Y los jugadores se agarran la cabeza como si el partido recién empieza, van 7 minutos, pero hay tanta tensión, tanto hay nervio. Hay mucha presión. Cantero, Javier Cantero, presidente Independiente, sí. De los más lúcidos que tiene el fútbol argentino. Ajá. Dijo una frase que a muchos hinchas no les gusta, por supuesto. Escucha. ¿Qué dijo? Si nos vamos, boleta. Si nos vamos a la B, hay que subir rápido. Estás dando a entender que sí. Ya la posibilidad hoy está latente. Pero está bien, está diciendo, muchachos, no se muere nadie, tranquilos. Por supuesto, pero con lo está blanqueando de alguna manera y hasta hoy no se había escuchado hasta ayer esa frase. ¿Pesa en la cabeza de un delantero que acaba de comerse un gol las amenazas? Porque estamos en Argentina. Sí, sin duda. Posible. La presión, sí. No se lo comió el delantero, la saca muy bien el arquero en esta ocasión. No tengo la nuca, perdón, pero vi que todos dijeron, debe haber sido muy cerca. El muy Unión, bien el arquero de Unión. El Unión del Colorado Saba, que tiene hoy una remera horrible. Horrible. No Saba, sino Unión. Sí, la gris y negra bandas. Uh-huh. Pero más allá de eso, Saba hace jugar bien a Unión. A mí me gusta Saba, el técnico. Pero todo afecta psicológicamente lo que pasa. Y a veces que se coman un gol así, pero decís, ¡oh! Y una vez que llegamos, porque cuesta, ¿viste? Generar juego. No es fácil jugar así. No. 80.000 monos diciendo, dale, que no vamos a ver. Aparte, abrís la fecha y depende de cómo salgas después, cómo te queda la cabeza para ver toda todo el resto. O te encerrás el fin de semana 3 días, o bueno, relajás un poco y. Aparte, personas, parejas y grupos se contagian y se creen eso de estoy meado por un gorila. Claro, sí. Ya está. Obviamente, como cualquier cosa de la vida, la cabeza en el deporte es clave. En el tenis. Pasa mucho. ¿Que temen gorilas? Sí. No, pero el hincha es así, dice, mirá, estos goles nos perdemos nosotros nada más. No, todos los equipos se pierden. Pero uno lo vive así. Ganó San Carlos, Martín. Ganó y lo San tenemos Carlos. A un punto. ¿San Carlos de Bariloche que no, cumplió? De Berizzo. Lo tenemos a un punto. ¿Usted, Juan, ahí que está San Carlos de Berizzo, se llama? Sí. No, se llama San Carlos, te digo Berizzo para que lo ubique. Ah, queda en Berizzo. Sí. ¿La camiseta es? Celeste. Bueno. Es el equipo que nos ganó con un gol que no fue. ¿Te acordás que el árbitro me conoció? El travesaño pica dudosamente. Sí, se va a armar quilombo. Bueno. Mañana no sé cómo andan tus cábalas. De poder me encantaría acompañarte a la cancha. Ahora lo vamos a discutir. Antes de dar los pronósticos del fin de semana, quiero hablar con uno que llamó a apertura de famosos y no salió porque estaba manejando, que es Leandro González Pires, defensor de River Plate. Leandro, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a Metro y Medio. ¿Cómo andás, Seba? ¿Todo bien? ¿Cómo estás vos, Leandro? Bien, acá en casa con mi novia. ¿Estás lesionado? Sí, tuve una rotura fibrilar de 3 milímetros, pero nada muy grave tampoco. Ajá, ¿para cuántos días? Y yo creo que ya la semana que viene podré empezar a entrenar normal. Uh-huh. Y ya para el fin de semana poder jugar. Ahora, Leandro, obviamente que lo que querés es jugar, sos futbolista profesional, jugás ni más ni menos que en la primera de River. Pero viene bien un poco un fin de semana sin jugar, ¿o no? Como decís, descanso. O sea, a mí me gustaría jugar, pero que te libera un poco de la cabeza, te libera. Ajá. Pero no, a mí me gustaría poder estar jugando. ¿Y podés hacer más cosas con tu novia? Te saludo, ¿no? Yo de la parte femenina, pero te dice vamos a pasear, vamos a... que no estás nunca, me imagino. Tomar un helado. Sí, en este caso me tocó que ahora está medio enferma, así que estoy acá cuidándola y me tiene un poco de acá para allá. Bien, estábamos viendo Independiente, no sé si lo estás viendo... me imagino la presión que debe haber ahí. ¿Te divertís jugando al fútbol, Leandro, todavía o no? Sí, sí, sufrí muchas más cosas de las que por ahí no sufrí estando en inferiores, pero sí, se disfruta y mucho. ¿Cómo fue compartir Leandro La Saga o conocerlo, esta irrupción de repente en primera de Eder Álvarez Balanta, el colombiano este que se mete en el equipo de Ramón? Bien, bien, la verdad que Eder es un gran jugador. Eder. Lo conocía por ahí yo de Eder. Chico, de que cuando vino inferiores, pero sí, sabíamos que podía rendir de esta manera, aparte de ser jugador es una gran persona y por eso también nos pone muy contentos que haya jugado así. Bien, hablamos con Leandro González Pires, defensor de River. ¿Qué otras cosas haces en la vida, Leandro? Porque a veces parece, como creemos todos, que los futbolistas solo piensan en fútbol, ponen la tele para ver fútbol, entrenan, hablan de fútbol, están concentrados, tienen que viajar solo por un partido. ¿Qué más te gusta hacer en la vida? No, me gusta hacer bastantes cosas, que yo me junto con mis amigos, hay muchas cosas por ahí que me las pierdo también de estar con ellos, bueno, por este tipo de cosas. ¿Y tus amigos de dónde son? Tengo, bueno, mi mejor amigo es Manuel Alcini y después tengo mis amigos del barrio de Bajo Flores. Ajá, bien. ¿Y se juntan y hacen otras cosas, no sé, charlan de la vida? Sí, charlamos de la vida, de las cosas que hacen ellos, de las cosas que por ahí me pierdo yo estando metido con el fútbol y bueno, nos reímos un poco, nos juntamos a comer y esas cosas. Claro, muy bien. ¿Y tu novia te banca en lo futbolero, Leandro? ¿Es de mirarte así o no entiende mucho y no le interesa? Sí, está como metida en el tema, entiende y me banca bastante, viene a la cancha y todo. Bien, bueno, un día nos podríamos juntar a hablar de defensor a defensor, ¿no? Si bien yo jugaba más de lateral, alguna vez jugué de central, no como Leandro, así que Sebastián. Nos podemos compartir experiencias, Leandro. ¿Quieren compartir picos máximos en su carrera? En la de... No hay ningún problema. Bien. ¿Vos sabés qué le podrías enseñar a Leandro? No, un montón de cosas. Haceme preguntas, Leandro, yo te contesto. Preguntas teóricas sobre fútbol, así sobre la tarea del defensor, claro. Y yo no tengo ningún problema en contestarte. En el tema de la subida de lateral, ¿qué tiene que hacer el otro? El otro lateral, y si el técnico no es muy ofensivo, se tiene que quedar. Pero en Barcelona se mandan los dos laterales, o me vas a decir que no. Bueno, ¿y qué pasa con la defensa? ¿Cómo marcan? La defensa puede marcar en línea o puede marcar hombre a hombre. Y es lo mismo. No es lo mismo. No, hombre y en línea es lo mismo, porque un pase, si te pasa, se va a mano. No, pero marca personal y en línea no es lo mismo. Cada uno está discutiendo. Claro. Le está discutiendo. Sos cara rota, ¿eh? Pará, personal y en línea no es lo mismo. Sí, depende cómo esté marcando los delanteros. Claro. Bueno, no sé, no me preguntes esas cosas. Si no entendiste, Sebastián. Leandro, ¿alguna figura que te gustaría marcar? Muy buena esa, Marto. Tuve la suerte de poder ir de sparring al Mundial de Sudáfrica. Qué bueno. Bueno, y pude marcar a Messi, a Tevez, a Higuaín, a Agüero, todos esos jugadores que uno por ahí al estar en el fútbol argentino no los puede marcar. Difícil ser sparring, ¿no? Porque llegas a lesionar a uno y te... Como Garcés. Se te pudre. Te digo, jugando en serio, sos sparring. No tenés chance alguna de tocarla. No la tocas nunca. No. Y corres y no la tocas nunca. ¿Le hablabas a Messi un poco sucio? ¿Le decías algo? Firmame. No le podíamos decir nada, ni pegarle ninguna patada, ni nada por el estilo. Así que, en ese sentido, era muy tranquilo. Igual, y por más de que lo marques en serio, no, era imposible sacársela. Claro. ¿Llegás al Mundial que viene, Leandro, decís, o al otro? No, sé, ojalá, voy a ser el sueño de todos y por lo menos el mío sería un sueño cumplido y bueno, trabajaremos para eso y para poder algún día tratar de llegar ahí. Bien. Bueno, Leandro, gracias por esta charla, pasá un buen fin de semana, descansá. ¿Con quién juega River? Perdón, mi ignorancia. Con Arsenal. ¿Con Arsenal? El domingo con Arsenal. Con Arsenal. ¿Vas a la cancha o lo ves por tele? Voy a la cancha. Ajá. Tengo que confesar algo. El otro día cuando llamé, tenía muchísima vergüenza. Sí, claro. Y llamar manejando, claro. No la veo como una radio de más. O sea, es la que escucho todos los días y va más allá de lo deportivo y todo eso. Y la verdad que me puse muy nervioso. Y lo peor es que yo sabía que cuando te preguntaban si estabas manejando y te decías que sí, no podías hablar. Me tendría que haber mentido, Leandro. Bueno, y si querés venir a ver Atlanta mañana, yo te consigo una platea, Leandro. Yo también, cualquiera. No, cualquiera. Pero avísame así te la reservo, ¿está bien? Bueno, Dale. ¿Y para un próximo hay equipo? ¿Ya es amigo del programa, Leandro? Sí, para un próximo hay equipo, venís a jugar con nosotros. Te damos ese lujo, ¿está y bien? Si, y si vas mañana a ver Atlanta, gritale a los defensores. Un par de directivas que le no, viene bien. Te hace el gil. ¿Él estaba en el 1-0 con River? No, no jugaste no, el 1-0 no. River Atlanta, ¿no? Estaba en el banco. Estabas en el banco. Te tenemos de hijo, Gil. Perdón. Se escapó. Bueno, Leandro, acá estamos a tus órdenes. Un abrazo y que tengas un buen fin de semana. Bueno, se va a darle un abrazo ahí a todos. Hasta luego. Leandro González Pires, defensor de River Plate. Aquí en Metro y Medio tenemos los pronósticos de Martín Reich y le quiero enseñar canciones de cancha. Sí. Bueno, lo hacemos en un rato. ¿Y vamos a jugar al Google? Vamos a jugar al Google. Uh-huh. No tenemos borda con helado hoy, ¿eh? No. Porque es los miércoles. Es los miércoles. Así. ¿Pero que... qué tenemos? ¿Cosas raras? ¿Compramos cosas raras? Tenemos al diseñador. Tenemos a Verdi también. Tenemos a la Nutri. Tenemos a la Nutri, tenemos lo mejor de la semana. Se viene la Copa Francisco, después les cuento. Y tenemos Eva 2.0. Hoy todo acerca de los software y de los community managers. Mira lo que traje. Bueno, hoy te lo analizo. Necesito que lo arregle. Hoy te lo analizo. quién es él? Él es Johnny Marr, el ex guitarrista de The Smiths, no de Robert, que toca hoy en River. Acá nomás toca. Sí. Esta canción se llama Upstars. La escuchamos en Metro y Medio a las 7 de la tarde con 23 minutos en la República Argentina. 23 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Señoras y señores, hoy, ¿sabes a qué vamos a jugar hoy? ¿A qué vamos a jugar? Vamos a jugar al Gugu. Por estos fantásticos premios, Julieta Luciana. Tenemos dos pases para que vayas al cine. Tenemos dos entradas para que vayas a ver a One Rage y Los Frustrados. Tenemos sí. una cena para dos personas en Más Te Vale Bar. Sí. Tenemos kilos de helado Volta. Tenemos un sí. ejemplar del nuevo libro de Osvaldo Gross, el ABC de la pastelería. Y tenemos la super pregunta, que es: ¿cuánta plata tenía Leandro Aspis en su billetera el 21 de septiembre de 2012? ¿Cuánta plata tenía Leandro Aspis en su billetera el 21 de septiembre de 2012? Pelé, debutó con un pibe. María, no lo querían. El café, era veloz. Mancuso, un traidor. La tenés, adentro. Si te metes con mi mujer, te voy a buscar a tu casa. A Trota Loche. Porque no servía. Estaba vacío. Llenate. A mi hijo lo conocí por Skype. Y me emocioné. Ford. No es el único puto de la Argentina. Sí. Son las frases maradonianas que las contestó Dalma esta semana. Y hoy la vamos a escuchar en el resumen de lo mejor de la semana. En caso de contestar correctamente la super pregunta, te llevas esa cantidad de dinero que tenía Leandro en golosinas. Ajá. ¿De acuerdo? Sí. Más el upgrade. Claro, más la indexación. La indexación. Hay que preguntarle a Berkovich. El bueno. 21 de septiembre de 2012. Y ya. Y la inflación correspondiente. Ya estamos hablando de otro país. Sí. Estamos sí. hablando de otro dólar. Sí, sí, sí. Ya casi te diría que es un chiste, que esa sí. guita se la vemos a. No, no, para golosinas todavía es sí. un número importante. Sí. Sí. Vamos a hablar con nuestro diseñador Hernán Berdicheschi, que todavía no está conectado, por eso Julieta me cuenta. La gente de Ford hizo un plan buenísimo: sacas un Fiesta Kinetic Design o un Focus ahora en abril. Y pagas la primera cuota recién en agosto. No te puedes perder esta increíble oportunidad de acceder a un Ford con una tasa de financiación fija y en pesos del 11,99%. Puedes pasar por un concesionario Ford y llevarte el auto que siempre quisiste tener. Si querés más información, entras en ford.com.ar. Quiero invitarlos al blog de Metro y Medio, que es metroymedio.metro951.com. Van a escuchar el audio del curso de antiayuda de Peto Menahem, en el que nos contó todo acerca de su mal humor antiayudista. Además van a poder ver fotos de los últimos invitados. Si hablamos de invitados, sí. hoy vamos a tener a uno. Hace ¿verdad? Un par de semanas Ajá. hablamos con Toti Passman, buscándole el lado B a algunos personajes. Sí. O algunas personalidades que conocemos por la tele, por la radio, por los medios. Y decimos, ¿cómo será esta persona? ¿Cómo será? Bueno, hoy nos traemos... Hoy tenemos un invitado que, para ser así, ¿rubro? Sectarios. Sí. Sectarios, decimos, no es perfil metro, no. si es que existe el perfil metro. Pero bueno. le vamos a conocer el lado B a este personaje. Uh-huh. ¿Rubro, algún adelantamiento? ¿Adelantamiento? Periodista, periodista. Bien. Yo lo veo, me gusta cómo tira la data. Lo veo firme, lo veo sólido, pero quiero saber quién es realmente. ¿Quién es? Uh-huh. ¿Quién es? Sé su nombre, no lo voy a decir ahora. No. Estamos comunicados ahora sí con nuestro diseñador Hernán Berdicheschi. Berdi querido, buenas tardes, buenas noches. Berdi querido, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, hola, Seba, Julieta. Y Pablo y también Pablo. Está acá. Berdi querido, primero quiero felicitarte, sé que ganaste un premio. No, estas son las cosas que a mí me van a matar. Van a matar. Estas son las cosas que a mí me van a matar. ¿Te vestiste de mujer para pasar por los bosques de Palermo, en Quiche? ¿Besaste un barbudo? En esto. Tu vida. ¿Por qué esto te va a matar? Porque esto me va a matar. Porque es simplemente una comunicación no exitosa. Es una comunicación no exitosa. Respirá e exhalá lentamente, no hay como ningún te dijo Butkin. Aradu que está reconectando, Berdicheschi debe estar en algún lugar. Repetí tu Dalai Lama, ¿cómo se llama? Tramantra, tu frase. Magia y Sega, Magia y Sega. Magia y Sega, Magia y Sega, Magia y Sega. ¿Te sentís mejor? No. Sí. Bueno, en el blog de Metro y Medio pueden ver el diseño de Hernán Berdicheschi. Sí, ya lo adelantó por Twitter. Supongo que sí lo adelantó por Twitter. Sí. Debido a la muerte de Clorindo Testa. Ajá. Murió Clorindo Testa a los 89 años. El miércoles que viene vamos a hablar con nuestro arquitecto Emiliano Pasandín. Ahora sí, nos vamos a los pronósticos del fin de semana. Y en un rato, después de los pronósticos, viene la primera canción de cancha para que todos aprendamos sobre la verdadera cultura argentina. Perfecto. Martín, ¿cuál va a ser el mejor partido del fin de semana? Sebastián, de esta novena, el mejor partido para mí, domingo, 14:15 horas. Sí. Ojo con el Pincha y Godoy Cruz. Bah. El Pincha último en el torneo con 3 puntos. Juli no ganó, ¿eh? No. ¿Sí? No ganó, Pablito tampoco. Con el aliciente que va a llegar el flaco Pellegrino. Ajá. Mauricio Pellegrino va a llegar a la dirección técnica. Por ahora el interinato de Martín Zuccarelli. Y habrá que ver qué dicen las banderas y los cánticos con la supuesta vuelta de la Brujita. Sí. También, ¿no? Va a haber banderas bancándolo, por supuesto. Te extrañamos, Bruja, y esas cosas. Pero es que cantitos que dan. Que suerte que volviste, un poco te extrañábamos. No, volvé Verón, volvé. ¿Qué es eso? Sí, sí, el peor partido de la semana. Verón. decía con el aliciente de que vuelve uno de los jugadores que más me gusta ver en la cancha, que es Román Martínez. Bien. Que va a jugar. ¿El peor partido cuál va a ser? Mañana 18:10 juegan San Lorenzo y Racing. Bueno, en el gasómetro. Te apuesto, Martín, como todos los fines de semana, te apuesto que va a haber más goles en San Lorenzo Racing que en tu Estudiantes Godoy. Esta vez algo va a pasar con nuestra apuesta, porque la tercera es la vencida. ¿Apostás o no? Por supuesto, Seba. Vuelve seguramente a concentrar. Te vas. Ah, no, pensé que había gol de Unión. Para el móvil, me iba para Avellaneda. No, no dudo. Vuelve a concentrar, va a estar en la lista el Pipi Romagnoli, después de 8 meses, contenta a la gente de San Lorenzo, y va a atajar la ley del ex, el chino Saja, ahí es como lo recibe la gente de San Lorenzo. Para mí va a ser la figura del fin de semana, Saja. Ajá, muy bien. Va a ser la figura del fin de semana. Entonces apostamos hoy por San Lorenzo Racing, vos por Estudiantes Godoy Cruz. ¿A qué partido vas a llevar a tu novia? ¿O llevarías? No, ¿qué, en qué partido hay más goles? ¿Cuál es? Sí, ¿qué? ¿Una cena o un almuerzo? Ah, ya está. Joder, sí. Dale. Sí, en San Juan, cuando jueguen San Martín y Boca, ¿eh? Ahí para mí, ahí hay que ir con novia, a conocer un poco de San Juan. Bien. Alguna comida casera, ¿sí? Ver al Boca del Virrey. Y deleitarse un poco con las cosas sanjuaninas. El Valle de la Luna, ¿no? Sí, algún paseo, un vinito, una majuana. Bueno, ¿no? Les voy a contar, queridos amigos, la primera canción. Sí. En esta clase de hinchadas. ¿Va a ser solo la poesía o me la vas a entonar? No, la poesía. Ajá. Es una canción que para mí se debe cantar la primera o la segunda fecha como mucho. Ajá. O en el comienzo de una segunda rueda, si el torneo es a dos rondas. Sí. O a veces incluso cuando se termina, como anunciando lo que se viene. Muchas chances. Es un clásico de la cancha. Perdón, si estás terminando una campaña penosa, ¿también se canta? No, se canta. Ah, ok. Dice así la canción. Vamos a decir equipo en lugar del nombre para no herir susceptibilidades. Para no nombrar a ningún equipo. ¿Y si inventamos un equipo? ¿Metro y medio es el equipo? No, equipo. Vamos con equipo. Equipo, dice, mi buen amigo, y acá viene la primera rareza. Sí. Porque a veces la hinchada se pone en primera persona, como que la hinchada es el equipo. Sí. A veces se lo trata de vos, a veces de ustedes. Sí. No queda clara esa relación. Correcto. Mi buen amigo, dice. Igual le está poniendo paños fríos, porque del amor, de los colores, de por vos muero, mi buen amigo está poniendo una distancia. Le pone una distancia, tenés razón. Dice, esta campaña volveremos a estar contigo. Y la S en general nunca va. Y no entra, ahí no entra igual. Por más que no vaya, ahí no entra. Esta campaña sería la apertura o el clausura del Eva Perón o el recontra Kirchner. Sí. Exactamente. Está empezando el campeonato y le anuncian, volveremos a estar contigo, le dicen. Claro. Ah, contestan los jugadores. Como diciendo, mira qué bien. Nos bancan. Sí. Pero es un poco también raro, porque si sos hincha de este club, estábamos esperando que vuelvas a estar. Claro. Se lo reafirman. Perfecto. Y ¿cómo le dicen? Renovar los votos, claro. Hacen los Yankees. Sí. Te alentaremos. Ahí va la S, de corazón, le anticipan también. Claro, sí, está bien. Ahí ya confunden al jugador, porque viene del volveremos sin S y el talentaremos con S. Es verdad. Ya está confundido. Igual es el talentaremos de corazón. Y un poco. Esta es tu hinchada que te quiere ver campeón. Y ahí meten la primera presión. Le dicen, ok, te alentaremos, te seguiremos, pero te quiere ver campeón. Acá no hay medias tintas. No. El jugador de fútbol puede responder, mira, solo somos buenos amigos, no me exijas. Te quiere ver campeón. Acá está el primer problema, porque esta canción la cantan ponerle de los 20 equipos 19. Todos. Y campeón hay uno. Todos le piden a Dios. Sí. ¿No? Igual no le está diciendo, te obligo a ser campeón. Te quiere ver campeón. Perfecto. Y habla en tercera persona la hinchada, porque no dicen te queremos ver, te quiere ver campeón. Eso ya estamos hablando de un problemita de personalidades múltiples. Sí, y de escritura, porque está en primera. ¿Qué estás cantando? Te sumo un problema nuevo. Sí. Esta canción suele cantar a la barra brava de ese equipo. Ajá. La barra brava ve la mitad del partido. Porque llega tarde, está de espaldas, y en general no le interesa lo que pasa ahí abajo. No. Bien, te alentaremos, esta es tu hinchada que te quiere ver campeón. Sí. No me importa lo que digan. ¿Quién es? Lo que digan los demás. Ah, y acá hay varias versiones. Una dice, no me importa lo que digan los que digan los demás. Sí. Como, sí. Que por un lado decís, no me importa, pero los está citando igual. Es como la canción de Paulina Rubio. ¿Cuál? ¿A quién le importa? Claro, pero de tanto decir es que te importa. Es de Talía, es de Talía, perdón. Por favor. Y algunas hinchadas, como la de Atlanta, o la de River, cantan, no me importan esas fotos que saca la Federal. O que sacó. ¿Por qué? Que saca. ¿Y por qué saca? Porque se decía en una época que la policía le sacaba fotos a la brava para identificarlos. Ah, entonces, los hinchas como diciendo, no me importa. Sí, es verdad. Identifíquenme. Yo voy a venir igual. Igual el no me importa en ese caso es está claro, porque no hay ni uno preso. Claro. O sea, digamos, así que está claro que no les importa ni la foto, ni la justicia, se ni están nada. Están viendo la ley de todos nosotros. Claro, es como... Es acá la Federal. Y me parece... Ahí está. Y algunas hinchadas le cantan directo al rival. Por ejemplo, como si los de Racing cantaran, no me importan los del rojo, no me importan los demás. Ah. Cantan, pero al nombrarlo le importa. Eso, le estás dando entidad. Claro. Pero se ponen de acuerdo antes, cuando está haciendo uno dice, ¡le cantamos al rival! No. Ya se sabe, está instalado en el club. Yo te sigo a todas partes. Sí, eso es medio jodido. Ahí se separa de lo que es toda la hinchada.

Buenas tardes, buenas noches, bienvenido a Metro y Medio, Rubén, tanto tiempo. Hola, Seba, ¿cómo estás? ¿Cómo andás vos? Bien, hola, papi. Tu hija está sin luz hace varios días, esto lo sabés. Yo le pedí a Julieta que haga una promesa. Si esta noche tienen agua y luz, venid a ver Atlanta el sábado a la cancha, no por tele, a la cancha. ¿Esto te jode a vos como hincha de Chacarita? Sí, porque ¿sabés qué pasa? Que el hincha de Atlanta lo que quiere, no solo quiere subir, quiere que Chacarita no suba. Claro. Entonces me parece traición de Julieta. Me parece bien. Por eso, pa, dije que te llamé. No le iba a decir, te lo respeto. No le iba a decir que sí, no. Si no tenía tu aval. La otra propuesta era que era semidesnuda, no. Semidesnuda, no. Y Sebastián también. No, no me expongas así. Bueno, pero contá todo. No me expongas. Sí, no, es preferible el striptease que vayas a la cancha de atrás. Buenas tardes, buenas noches. Yo nada más quiero decir que llamo no porque me pidió nadie, sino porque los quiero mucho y me atraí. ¡Sos Dalma! ¡Sí! Escucharás las preguntas del Google, que son todas frases maradonianas. Pelé, debutó con un pibe. Ari María, no lo quería. El café, era veloz. Mancuso, un traidor. La tenés, adentro. Si te metes con mi mujer, te voy a buscar a tu casa. Sí. A Trota lo eché, porque no servía. Si está vacío, tenate. Por, no es el único puto. Argentina, bien. No puede ser tan grande. Hola, señor. ¿Compartís nombre con Abel Pintos? ¿Qué es Abel Ayala? Ahí dice por Twitter. Abel Ayala. Hola. Uy, tiene voz que está buena y loca. Sí, sí. ¿Estás en solamente vos? Sí. ¡Sos Juana Viale! ¡Juana Viale! ¡Vamos, Juana! De la primera apertura de Famosos, sí. Que dijo, ni en pedo voy al piso. Soy Juana Viale, sigo escuchando Metro y Medio y no voy a ir jamás a la radio. ¿Sos actor? En realidad fui. ¡Anselmi! ¡Vigilante! Siempre fuiste un motor y siempre mandaste en cara a Cirilo Tamayo y a Canuto Casio y a... Ay, ¿cómo se llamaba? El que cantaba bien. Que Dios lo tenga en la gloria. Siracusa. Siempre fuiste un motor, Anselmi. Bondades e importancia del mal humor. ¿Todo lo inventó la misma persona? No, pero sí lo inventó el mismo motor. Mal humor, el celular. Estoy podrido de que cada vez que no estoy en casa, nadie me encuentra para hablar. Y entonces pierdo laburos, pierdo guita. El vaso. ¿Quién lo inventó? Estoy podrido de tomar agua con la mano como un zorro. Se me sale todo por... Aparte fui a la guerra, tengo dos dedos menos. Siempre tomo menos que los demás. Voy a inventar el vaso, la concha. Hola. ¿Sos cantante? Sí. ¡Sopa! Hola. ¿Qué canal estás? 13. ¿En el solamente vos? Correcto. ¿Sos Laurita Zimmer? ¡Sí! ¡Oh, Laurita Zimmer! ¡Hola! ¿Hola? ¿Toc Toc? Sí. ¿Eugenia Gerti? ¡Sí! ¡Bien! Hola. ¿Sos de Argentinos Juniors? Así es. ¿No sos Garzón? No, no. ¿Leonardo Greco? Sí, señor. Sí, ahora sí que estaba cambiando la voz. Sí, cambiaste la voz. No vale. No, no cambié la voz. Hola, chicos, ¿cómo va, Juli? ¿Te va? ¿Estás en 678? Sí. ¿Cintia García? Sí, señor. ¡Cintia García! ¡No, llama también en 678! ¡Queremos ahora uno de la corte! Grupo Clarín, lo dice cada vez que puedo. No tengo ningún problema en ver formatos de TN, el Grupo Clarín. Además, el programa de la nota me divierte muchísimo. Pará. Esto es un separador. Soy Cindy García, el programa de la nota me divierte muchísimo. Escucho Metro y Medio y trabajo en 678. Muy bien. Gracias, Cindy. Este ha sido el repaso semanal con los mejores momentos de Metro y Medio. Me quedo escuchando y ya. Si quedó claro, todos los viernes en Metro y Medio. Lo que quedó claro de la semana en Metro y Medio. Claro es ilimitado porque podés elegir un plan ilimitado para hablar gratis con las 20 millones de personas que usan Claro. Metro. I dance. Benaz y Control en Metro y Medio. Este fin de semana Sony Store es más Sony, más tecnología y más beneficios. Te puedes dar una vuelta por los Sony Stores o desde tu casa también. Entrás en sony.com.ar/store. ¿Por qué? Porque con Galicia tenés un 15% de descuento en productos seleccionados, más 15 cuotas sin interés. ¿Escuchaste bien? Con tus tarjetas Galicia, 15% de descuento en productos seleccionados Sony, más 15 cuotas sin interés. Entra en sony.com.ar/store. Bien, ya llegó el invitado a Metro y Medio. En un ratito va a estar aquí sentado con nosotros en la mesa, a la mesa de Metro y Medio. Queremos decir que vamos a jugar al Google, pero antes nos vamos al estadio Copa Libertadores de América, porque Independiente está jugando con Unión. ¿Qué pasa, Martín Reich? Sebastián, ¿me escuchas bien? Más o menos, contame. Hace frío acá en Avellaneda, está por terminar el primer tiempo. El paraguayo Adrián Fernández apareció. ¿Y? Jugaba en reserva y le dio el 1-0 al rojo frente a Unión. No pudo Limia, Gallego. Pará, me toca Gallego, está contento, me toca la cola. ¿Cómo está el partido, Martín? Hay un gol solo en Avellaneda, Sebastián. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Independiente. ¿Quién? El paraguayo Adrián Fernández. Por ahora, Independiente, ¿se va al descenso o no? Por ahora se va al descenso. ¿Y para qué hizo el gol, entonces? Bueno, el gol va a sumar, en algún momento va a ser importante. Te confirmo desde acá que la tengo cerquita, la remera de Unión es horrible. Gracias, Martín, cualquier cosa, volvé, ¿eh? Abrazo. Martín Reich, desde Avellaneda. Señoras y señores, cuando faltan 11 minutos para las 8 de la tarde, el invitado ya nos mira mal, como diciendo, pará, me hiciste venir. Bueno, él sabe, claro, que esto es así, dale. El minuto a minuto. Es así, está nos viendo. Vamos a jugar al Google. Buenas tardes, buenas noches, pero ¿quién habla? Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo les va? Bien, ¿quién habla? Claudia. Claudia, ¿cuántos años, Claudia? 33. Qué mal se escucha, estas cosas me van a matar a mí, ¿eh? ¿De qué murió? No, murió de un llamado telefónico. De varios. Mira cómo se escucha. Sí, malísimo. Un oyente solo. ¿Dónde? Sí. Claudia, ¿estás ahí? Sí. Bien, voy a arriesgar sobre la vida de Claudia, que tiene 33 años. Vive en una cueva. Estudió ciencias económicas, pero no terminó la carrera. Y es un granito en su vida. Es un granito. ¿Fantasea con terminarla? ¿Sabes por qué? Porque su hermano, Carlos, que hoy sí está bien, tiene un nombre feo, pero sí es contador, Carlos. Ah, y le Carlos, Charlie. Claro, Carlos con pudo. Honores. Sí, terminó la carrera. Y los padres lo saben. Los padres lo saben. Claudia tiene 33, tiene un marido que se llama Mauro. Nombre raro también, sí. 35 tiene. Tienen dos hijos. ¿Cuántos tiene Mauro? 35. ¿Y ella? 33. ¿Qué me pasa? Me parece que es grande, me parece que ya como 10 años. No, no, no, 2 años. Tienen dos hijos, Matías y Janina. Claudia ahora no está laburando porque Janina es bebita. Nada, se junta con amigas. Está un poco asustada por el futuro, porque es que, dice, cuando termine todo esto de dar la tela, ¿qué voy a hacer de mi vida? No. Y ahí la madre, perra, turra, le dice, bueno, si te hubiera recibido de contadora, no empiece de nuevo con eso, mamá. No, que no empiece, no. Pero yo te dije, estudiá, embarazate después. ¿Qué embarazame? Me embarazó Mauro, le dice Claudia. Mauro. Le dije que te cuides. Pero si queríamos tener un hijo, bueno, entonces no te asustes por lo que vendrá. Claro. Y Mauro sentadito en silencio. Sí, Mauro come ñoquis, ¿viste? Ahí acostadito, diciendo, no me miren. Las dos me chupó, no. Sí. Mauro es gerente de una empresa, gana buena guita, pero está muy estresado. Y no sé cómo decirlo delante de Claudia, pero a Mauro le calienta a la secretaria de su jefe de una manera... No me digas. Sí, tiene unas tetas del primer peronismo. Eso. Sí, tremendo. A Claudia le gustan varios chabones igual. ¿Pero? Pero dice, no, ¿quién me va a agarrar ahora? No me recibí. No se tiene como fe. No se tiene fe. ¿Está para abajo? Está un poco para abajo. Está empezando en empezar terapia. Pero dice, yo necesito terapia, yo necesito estar bien. Claro. La madre dice, bueno, tal vez para estar bien tenés que estar en terapia. O te hubiese recibido. Otra vez, sale el tema diálogo. Nuevo. Ya es mucho más que adivinar sobre sí, la persona. Sí. Muy buena. Habla con las amigas. Todas las amigas de Claudia están mejor que ella. Y ella falsamente le dice, ah, me alegro. Sí. Pero por dentro, ¿viste? Que se te caigan las gomas. Sí, tiene depresión postparto. Algo así. Cuando termina de bañarse, hace poses sensuales, eróticas, pornográficas frente al espejo. Pero llorando. Llorando. Claudia, ¿cómo es tu vida? Parte sí, parte no. Dijiste, bueno, pero casi te recibe de contadora, ¿no? No. Bueno, ¿y? Para nada. ¿A qué te dedicas? Vendo indumentaria y accesorios para perros. Ah, déjate hinchar las pelotas, Claudia, dale. ¿Qué indumentaria? No hay que vestir a los perros. No le digas indumentaria, es decir, los trapitos por si tienen frío, porque no tienen pelo. ¿Indumentaria? No, está bien, pero la gente lo compra, y eso es de lo que vivo, che. Está bien, pero Gianni Versace hace indumentaria. Bueno, está bien. ¿Ropa para perros? Sí. No, ropa no, pulóveres, que no sirvieron para seres humanos y lo hicieron para perros. Bueno, dale, así. No te Dale. ¿Y accesorios que escucha, cositas para que coman la comida? No, el alimento no. Colchonetas, moisés, correas, cosares, pretales, juguetes. Catre. ¿Cuchas? ¿Cuchas? Sí. No, cuchas no. Bueno. ¿Cuánto pero vale? Es un material rígido, nosotros hacemos en tela. Está bien, está bien. Un moisés para perro, ¿cuánto vale? Depende el... Ah, decime un precio, Claudita, dale. Dale. 175 pesos. La gente gasta guita en los perros, ¿no, Claudia? Sí. Más que la pareja a veces. Sí, sí, claro. Este es un programa poco perrero. Digamos, Pablo tenía un perro, Daniel, que era malo. Asesino. Nacho Sosa tiene un perro que lo dejó en Claypool. Y otra tiene paralítica. Sí. Otra perra paralítica tiene. Ah, sí. En Claypool. A Capital se trajo la que andas, digamos. Qué poco corazón, muy, ¿no? Muy poco corazón. Muy poco corazón. Ah, practicidad. Bueno, sí, está bien. Metro es una radio poco perrero. Poco perrero. Parece, ¿no? Estoy pensando que es más gatero. El Calle ahora tiene un perro de la novia, o dos. Claro. Mona tiene un perro horrible. Para mí, heredar perro es lo peor que te puede pasar en la vida. No, en la vida no. En la vida. No, no. El perro no te quiere. Irte al descenso es bravo también, ¿eh? Con tu Zucker tipo. Tiene un perro horrible. Sí, Zucker, el perro de Zucker es horrible. Sí. ¿Y qué más? ¿Qué más? Perro, Mona. Mona y Zucker tienen lo mismo. Bueno, que se lo prestan. Sí, ellos dicen que son dos distintos. Gaby Jules tiene un perro de mina. Que también. Si otro lo tuviera, le haría un escándalo. Pero el perro de Gaby es. Nosotros tenemos a Raduc, que es bravo como un perro. Sí, pero no llega a ser un perro. Es fiel, perro. Es fiel como un perro también. Sí, y ladra como un perro. Sí. Claudia, ¿y salís con Mauro, que tiene 35? No tengo un Mauro en mi vida. ¿Qué tenés? Nada por ahora. ¿Solterita? Sí. Ey, Clau. ¿Sos hetero? ¿Cómo? ¿Sos hetero? Sí. Bueno. Clau, perdón, pero me quedé con una duda. Algo de lo que vos vendés, medio que cuando te compran, se lo mirás como diciendo, esto es una boludez. Yo lo vendo y gano guita, pero es una boludez. Sí. Mm. Claudia, ¿y por qué no tenés novio? Qué buena pregunta. ¿No te bancás que te quieran? No, sí, me encantaría tener a alguien que me quiera. ¿Tenés muchas pretensiones? No. ¿Sabés que a medida que pasan los años hay que ir bajando las pretensiones? Sí, o sea, yo ya dije, heterosexual, soltero, cotiza en bolsa. Claro. No importa si estás separado, ni que trabaje. Ni un... Claudia, vos tenés 33. Sí. ¿De qué rango a qué rango vas en hombre? Muy bueno. De mi edad para arriba. ¿Para arriba es a mi viejo le das? Depende cómo esté. Y está, ¿eh? Y ahora está un poco golpeado por lo del otro día. Pero no es nada. Tiene que estar separado, pues está de novio o casado, no. Ah, tenés pretensiones entonces. Bueno. Pero digamos, hasta 50 llegás, Claudio. Claudia, digo. Sí, claro, por ahora, Claudia. Sí, hasta 50. Bien, bien. 50. Bien puesto. ¿Y cómo, dónde buscas para conseguir un novio? ¿Facebook? No busco, en realidad, ahora, en este momento. No sé, en realidad, cómo. ¿Y te deprime ir a una fiesta y están todos en pareja y vos estás sola con un perro a los que le vendés accesorios? No sé. Porque aparte en tu rubro debe ser complicado, porque si vas a la casa de un soltero con perro que le compra mantitas para abrigarlo... Y es un loco. Medio que no te da una cosa sensual. No voy a clientes individuales, a veterinarias o pet shops. Claro. Pet shops. Pet shops. Voy. Claudia, ¿qué haces esta noche? Esta noche nada. Claro, nada, así nada. Lo vamos a conseguir. Claro. ¿Ves bendita, digamos? ¿Cómo? ¿Ves bendita? ¿Animales digamos? Sueltos. No sé qué, hasta después de que termine su atención, después no sé qué haré, pero por ahora no tengo planes. Invitarle al teatro. Invitarle al teatro. Para mí me parece que no sé si quedan. Que lo voy a parar. Dale. ¿Qué peor le puedo ir? Invítale vos a ver Canchero, ¿o no? Sí, por supuesto. ¿Querés ir a ver Canchero a Pablo, a Scott, a Coso, a Sanjeado y a Malena? Haría. Bueno. Listo. Después tenés que bajar el camarín y hagamos un premio. Una cosa. Te vamos a dejar dos entradas. Tenés que rebuscártelas para acá con un chongo, dale. Sí, si vas sola no entras, Claudia. No vale eso. Bueno, que no valga. Tengo que dar si vas sola, si no... Pablo deja la indicación y lo que dice Pablo, a veces no le hacen caso en la plaza. Sí, no sé. ¿Hacés poses eróticas después de bañarte? A veces. ¿Y qué tipo de poses haces? Calentanos un poquito. Hago caritas en el espejo, me pongo de costado. Bien. Creo la sensual. Muy bien, vamos a jugar al Google. Antes te hacemos la pregunta de rigor. La primera está relacionada con el día de hoy. ¿Engañaste? ¿Fuiste engañada? Fui engañada. ¿Cómo lo descubriste? ¿Viste como lo que dicen, el que busca encuentra? Sí. ¿Y a dónde buscaste? Los celular. Claro. Me llegaron unos mails. Oh. Mails, intercambio de conversaciones. ¿Te llegaron? Perdóname.

¿Cómo estás, Dios? A veces pienso que me estoy volviendo loco. Hoy me afeité sin ponerme crema. Dije, tengo unos pelos. Me pasé un poco así la máquina y se me trabó en la cara. Y dije, sigo. Y no pasó nada al final. Así que te quería decir eso. Tal vez descubrí que uno se puede afeitar así, sin demasiada crema. No boludes, ¿no? Pero todos los días es como que aprendemos algo. No sé quién habrá inventado el afeitarse, Dios. Si fuiste vos y... ¿Cómo andaban en la época de los cavernícolas? ¿Todo con barba? ¿Cómo...? Bueno, buen fin de semana, Dios. Hasta el lunes. En Metro y Medio. ¿Te gusta salir a comer? Es la pregunta. Ahora en restaurando.com puedes reservar gratis en tus restaurantes favoritos y encontrar los mejores descuentos. Es muy fácil, puedes ingresar y reservar desde tu smartphone. Muy simple, muy cómodo. Entras al sitio, haces tu reserva en 20 segundos y cuando llegas al restaurante tenés la mejor mesa esperándote. Nunca más una fila, nunca esperar afuera con frío. Acordate, si salís a comer, reservá por restaurando.com. Bien, acércate al micrófono, invitado. Te presento a Julieta, ella es mi amiga, mi compañera. Él es nuestro invitado. Bueno, es para mí. Sí. Es un periodista que tiene presente. Recién hablábamos de otro periodista, de Berkovich, hablábamos. Y él me decía, es el periodista económico con más futuro de la Argentina. Sí. Y se corregía después y decía, con más presente también. Y yo creo que este chico que tenemos acá, este muchacho, de 27 años, es un periodista con gran presente, es politólogo, recibido en la UBA, es un enfermo del trabajo. De hecho, no sabemos cómo hizo tiempo para venir acá. No entiendo cómo hizo, pero pudo llegar acá. ¿Qué dejó? Se llama Jonathan Viale. Obviamente lo vamos a decir apenas empieza, es el hijo de Mauro Viale. Sí. Es una carga, no sé si una carga, pero es un sello que va a llevar de por vida. Claro. Jonathan Viale, ¿Cómo les va? Queremos conocer tu lado B. Queremos charlar con vos, Jonathan Viale. Lo que quieran. No es un peso, no es una mochila lo de mi viejo. Es algo que ya lo llevo hace mucho tiempo. Al principio sí, obviamente. Cuando uno es más chiquito, en el colegio, en la universidad. Sí, porque tu viejo es particular, excéntrico también. Preguntas. Después lo llevas con orgullo. Ajá. La verdad. La etapa de Samantha, ¿dónde estabas vos? Y yo era muy chiquito, estaba en el colegio. Ajá. Tenía 13, 12. Sí. Y sí, era una etapa jodida. Ay, era difícil. Era una etapa jorobada porque sí, te recordaban todo el tiempo. Che, ¿dónde está Samantha, Natalia, Jacobo, etcétera? Samid vino después. Pero pará, vos en el colegio usabas tu apellido de Volpar, mi apellido, Volpar. Claro. Sí. Claro. Y vos me decís, es una carga, es una mochila. Y no, si no, no me hubiera puesto Viale. Claro. La verdad, lo llevo con orgullo, me gusta, es un placer. Me preguntan y lo digo con gusto. ¿Y por qué decidiste ponerte Viale? Porque, primero por eso, porque lo admiro profundamente. Ajá. Es un periodista del carajo, me gusta mucho. Segundo, porque obviamente te abre puertas. Claro. Más vale que te abre puertas. Negarlo sería necio. Y te puede cerrar también, ¿no? También te puede cerrar, sí. Por supuesto. Más vale que te cierra muchas puertas. Y tercero, por una cuestión de comodidad periodística. Sí. Más corto, más fácil, claro, más sí. recordable, Viale, ya está. Si no, pareciera que querés esconder algo, en realidad, claro, ¿no? La verdad bueno, no. Sí. Vos verdad también, no. Seba, te lo cambiaste. Vos eras guancho, robo, re. Sí, me lo corté. Pero bueno. Sí, claro, está bien. ¿No llegaste a escucharlo relatar a tu viejo? No llegué a escucharlo claro. relatar, en realidad sí tenía 5, pero no me acuerdo nada. Jarabina. Jarabina no, él tenía en el 89-90 de deja, uh-huh. Pero sí, obviamente vi los videos, tengo todo, mi viejo tiene todo ahí. Claro, ¿Quién mueve Mauro? ¿Quién mueve Mauro? No, eso vino antes. Eso no, sí. nunca lo escuché en vivo, pero lo tengo muy presente. Claro, sí, el relato del Mundial 86. Bien, el relato del 86, por supuesto. ¿Las trompadas con Samir, dónde estabas? Y estaba en mi casa viéndolo. Duro eso, bueno, ¿no? Tuve que hacer un llamadito para ver que esté todo bien. ¿Cuántos años tenías ahí? ¿Y qué fue? En el 2002. Tenía 16, 17 años. Era chiquito. Claro, pero ya entendiendo bastante. Ah, entendías demasiado. No, entendía todo y entendí el antisemitismo, eso que nadie recuerda, esa parte donde le dice judío de mierda, sí, clarísimo, que nadie se acuerda, entendí la furia de mi viejo, entendí que se trató de contener. Pero bueno, esas cosas no, él lo no, reconoce. No, fuerte ver ya al padre de uno agarrándose a trompada de ser fuerte en la tele mucho más. Está bien, fue él, si no hubiera sido él, está bien, no fue un buen ejemplo, pero yo lo conozco y sé que si a mí me hacen lo mismo voy a reaccionar igual. Claro. Está bien, si a mí me dicen judío de mierda le voy a pegar la misma piña. Claro. Así que, o no, o cobró, no importa, es un tema accesorio. Sí, no, eso es verdad. Pero fue así. Bien, ¿sos politólogo y después periodista o vos querías ser periodista? Soy politólogo y después periodista. Ajá. En realidad quería estudiar informática, estudié informática en la ORT, en la Escuela sí. Técnica ORT. Uh-huh. Después me empezó a gustar la política, siempre leía los diarios chiquitos, de los 5, 6, 7 años de que sé leer, que leo los diarios, porque mi viejo tenía todos los diarios claro. en casa. ¿Todos? Todos. Uh-huh. Clarín, La Nación, Página, Ámbito, Olé. Empecé obviamente leyendo el gráfico, fútbol, goles, todo eso. Y después empecé con los diarios, de verdad. Bien. ¿Y buscabas algún periodista en particular para leer? No, al principio uno leía, mirá, la verdad, antes de la ley de medios uno tenía una visión muy inocente del periodismo. Y obviamente leías Clarín y La Nación y concordabas con todo sin darte cuenta de nada. Después empezaste a entender un montón de cosas, intereses, operaciones. Después cuando uno entra al pero medio, pará, ¿eso en la casa de un periodista no lo sabías de antes? No, la verdad que no. Porque mi viejo no hacía periodismo político. Yo claro. hacía otro tipo de periodismo. Había operaciones y había otras cosas. Pero no el tipo de operaciones políticas que del cual todos más inocentes, tal vez otra cosa. ¿No era una casa política? ¿No había alguna línea? Sí, siempre fue una casa política. Mi vieja tiene una línea política, mi viejo tiene otra línea, yo tengo otra línea política. Se hablaba de política. Sí, siempre se habló de política, pero nunca se habló de ¿cuáles son esas líneas? ¿Cuáles son esas líneas? Mi viejo es un tipo progresista, aunque todos lo tienen conceptuado como un tipo de la derecha neoliberal. No, menemista. Pero apoyó a Menem, ¿no? ¿Eh? No, apoyó a Menem. No, apoyó a Menem, fue amigo de Menem. Fue amigo de Menem, pero no es un tipo de la derecha recalcitrante, no es Neustadt, no es Grondona, no es eso, nada que ver. Si vos charlas con él, si vos lo escuchás detenidamente, te vas a dar cuenta qué línea ideológica tiene, ¿no? Solo una vez sola con tu viejo, yo laburaba con Peña, con te Fernando. Te quiero mucho la voz. ¿Sí? Sí. Mira vos. No sabía. Sí, claro. Pero si no nos conocemos. Bueno, yo te cuento. Bueno, gracias. Me llamó por teléfono. Sí. Y ahí dije, mirá, él era conductor. Claro. Lo quería Fernando en el programa. Sí. Y dije, claro, este tipo labura. Me tuvo media hora. Claro. Lo que pasa es que Peña era incorregible. Yo no lo iba a convencer de que vaya lo de Mauro. Es una línea, otra línea a la cual se piensa. Mi vieja es una señora más de centro derecha, que votó a caballo toda la vida. Y yo tengo otra línea totalmente distinta. ¿Qué línea? No, de centro izquierda, totalmente de centro izquierda, coincido en algunas cosas con este gobierno, no coincido en la gran mayoría de los planteos de este gobierno. No se puede eso. O tenés que estar de acuerdo en todo o no nada. Vas a ser tibio. Ahora es así. No vas a ser ¿cómo tibio. Estamos? Sí, ¿no? Tibio. Qué triste el periodismo que estamos viviendo. ¿No? K o anti-K. Si decís una cosa, ya te abrocharon, sos K, la etiqueta, y si no, sos un gorila. La verdad que es muy triste que esté pasando eso. Pero bueno, volvamos ahí a... ¿qué periodistas o leías o escuchabas o mirabas con más atención? Mirá, siempre leí Página, leí Berbisky, también leí a Van der Kooi, también me parecieron notables sus giros, también leí a La Nata, también leía Amor Alesolá, también lo leo a Pani, yo leo todo, después cada uno arma sus propias conclusiones. Después pero decías, me gustaría escribir como este, me gustaría ser como aquel. Si te digo Walsh voy a caer en una estupidez, en una obviedad, en una redundancia, no quiero caer en lo que caen todos. Pero no, sí, pero obviamente, obviamente, como quién quiero escribir, pasa que lo mío no es la gráfica. ¿Qué periodista me gusta hoy? Hay poco, la verdad, periodistas que estén sobresaliendo. Yo te decía, en periodismo económico, Ale Berco la está rompiendo, tiene un futuro bárbaro. Acá hay algo raro también, ¿no? Porque para calificar a un periodista decís, me gusta por cómo labura, sí, pero además tengo que estar de acuerdo con él, no, o puedo decir, ¿por qué? Tal vez no estoy tan de acuerdo, pero me gusta. No, mirá, yo hoy leí a Carlos Pani, ayer. Sí. Yo estoy muy lejos ideológicamente de Pani, pero escribe como los dioses, tiene una pluma fenomenal. Claro. Sin embargo, es un tipo que apoyó el proceso, es un tipo que le dice judeo marxista a Kicillof, es un tipo que escribe el obituario de Martínez de Hoz, absolutamente. Esa me sorprendió a mí. ¿Cuál? La de Martínez de Hoz me sorprendió. Y bueno, firmó él y tantos más. Sí, ahí te das cuenta del tema de la complicidad civil de la dictadura, que es otro tema. Pero lo que te quiero marcar es, no tenés que estar de acuerdo con alguien para decir, che, este escribe bien, la verdad que tiene buena pluma, es piola. Pero bueno, decís que no sos de gráfica, sos más de tele y de radio. Me gustaría. Hice gráfica un tiempito, un perfil, no funcionó, no me gustó. A mí me gusta la radio. ¿Por qué no te gustó la gráfica? No sé. No le di el tiempo. Estoy un poco saturado de tiempo, como charlábamos antes. Ahora vamos a recorrer un día de tu vida. Dale, con gusto. Sí. Y me gusta más la radio. Esto es un placer. Tenés tiempo, puedes profundizar, lo que no te da la tele rápido, impacto, cortito, volá, minuto a minuto, cucaracha. No, pero te la bancás en la tele. Por lo menos parece, mi opinión es que te la bancás. Que se nota que tenés 3 minutos y hay que aprovecharlo. Sí, lo haces informal, además. Y hay que entendemos bajar. Todos. Ese es el punto. Tratar de hacer la política entendible, bajarla al llano. Porque si no, la gente cambia y dice, che, este pibe me embolas, aburrido. Ese es el desafío del nuevo periodismo. La verdad, es muy triste que se esté vaciando de contenido. Está muy frívola la tele. Siempre fue frívola. Me parece que ahora está un pasito más, ¿no? Estamos con contenido cero. Entonces, ante esa realidad objetiva, vos tenés que poder bajar. Pero a la vez, me parece, los temas políticos llegan a la tele también. Sí. Lo que pasa que entran como en la misma ensalada que hablar de, no sé, hablamos de la misma pasión. Sí, del Boca de Bianchi, del hijo de Aliberti, de la ley de medios, con la misma pasión, ¿no? Claro. Como todo panelista de todos los temas. No tenés que banalizar la política. Claro. Obviamente que la política es banal, es frívola. Tiene su costado banal y frívolo, pero no es banal y frío. Total, pero vos cuando lo analizás, no tenés que analizarla de los sentimientos. Che, qué lindo, qué frío, qué bueno, qué tibio. La política es pragmática. Y vos la tenés que analizar de esa manera. Si no, perdiste. No me gusta tal cosa, ¿no? Y ¿qué importa lo que a vos te gusta? Kirchner hace esto por esto, Cristina hace esto por esto, Dualde hace esto por esto. Vos le tenés que explicar a la gente. Ajá. Te pones a opinar, qué bueno, qué frío, la verdad no suma nada. Es lo mismo que puede decir del otro lado el televidente o el oyente de radio. Bien, y cuando estudiaste Ciencias Políticas y te recibiste, estudiaba diciendo, bueno, quiero estar formado por acá, quiero seguir estudiando la política, o decías, quiero ser político. No, quiero ser político no, algún día tal vez. Sí. Sí, qué sé yo, yo creo que hay un vacío en la política importante de nuestra generación, de los de 20, 30, 40. Hay. Ahora está apareciendo. El pasito, los Sabatera, los intendentes sub-40, los Massa no, los sub-45. ¿Por qué Massa no decís así? No, porque Massa, sí, si bien es joven, tiene algunos vicios de otros tiempos, pero no importa. Lo que te quiero marcar es... Mira cómo tira, ¿eh? Como tira y sigue. Hay apariciones jóvenes, pero todavía falta mucho, porque lamentablemente hay muchos intendentes que hacen política nada más con la camarita de seguridad. Y eso es muy vacío. ¿Por quién lo dirá? No lo digo por Massa, lo digo por hay una gran mayoría de intendentes jóvenes, sub-45, que están haciendo mucha política a través de la videopolítica. Voy a un desfile, ¿no? O voy a la televisión y te muestro mi cámara de seguridad. Con eso no estamos haciendo gestión. Después, cuando viene una inundación, sonamos. Pero a veces piensan ellos que les alcanza también, ¿no? Y bueno, a veces con la cuestión comunicacional. Después viene con el político, te va a tener que bancar. Ajá. Bien, entonces, político no, periodista. No, político no digo que no. No ahora. Ojalá algún día alguien me conozca, qué sé yo. Ante la necesidad, ante la falta de gente joven, con contenido, que se importa con gestión, bueno, qué sé yo, Dios dirá. ¿Y tenés relación con políticos? ¿Charlás con ellos? Sí, obvio. Más vale. Hay que actualizar el manual de periodista. Yo discuto con mi viejo siempre eso. ¿Por qué? Y porque Manuel Presta te dice, no puedes tener contacto. ¿Y la fuente cómo es? si vos querés tener información propia de verdad, que también está faltando en el periodismo, tenés que hablar con los políticos. Coincido, lo cual no significa que vos tengas... Coincido, pero te genera un compromiso. Porque yo soy un político, pero soy intendente de X localidad. Sí. Y yo te paso data todos los días. Sí. Te paso fuente, te paso información. Sí. Nunca te vendo pescado podrido, la verdad soy una fuente bárbara. Sí. Pero mañana me mando un moco gigante. Yo te liquido. El político sabe. El que habla conmigo sabe. Y yo te llamo el otro día, che, te di 40 fuentes, bueno, me haces esto por una cagadita que me mandé. Una cagadita bastante... Sí. No te da más, después no te da más. Bueno, perdés la fuente, es así. ¿Qué viene primero, la fuente o el periodismo? El periodismo. Eso es así. Es así. Claro que es así, por supuesto. Después está el otro condicionamiento. Pero pará, y te llaman periodistas a veces, políticos, perdón, no para ti, darte fuentes, sino para decirte, che, no me metes con esto, no me... El otro día, sin más, 42 llamados telefónicos del... De una persona muy cercana a Scioli. Che, no nos maté de esa manera. No digas que viene juicio. Pero si viene juicio político. ¿Cómo que viene juicio político? Y mirá, explicale a Daniel que se creó la comisión investigadora en la legislatura de La Plata y va a pasar. Che, pero no digas eso. Todavía falta mucho. Está todo... Bueno, es información. Discutí siempre. Con fuentes de acá, con fuentes del kirchnerismo, con fuentes de Macri. Sí. Después no te atienden más por 6 meses. Después te vuelven a atender. Ese llamado, y me voy a poner el abogado del diablo, por un lado es una presión, pero por otro lado también puede ser que te puede llevar, te quiere hacer entender la situación. Sí, puede ser un llamado buena onda también, va buena onda. Depende de cómo te lo plantees. Sí, claro, un llamado lógico. Pero es su función, Sebastián. Claro. Si te llama el vocero de tal persona, está defendiendo a su jefe, está bien, yo lo entiendo. Claro. Está trabajando también. Es lo que corresponde. Claro. Y yo estoy trabajando, cada uno hace su trabajo. Sí, y más allá de lo ideológico o a quién votarías, ¿qué político te gusta? Que vos decís, este político labura bien, tiene buena imagen, lo veo con futuro. Es muy difícil, mirá. Es complicado, ¿no? Viner es un político interesante, pero, y ahí empieza la lista, le falta carisma, no llega a La Matanza, no sabe hacer video política. En una gestión muy... Pero pará, por un lado decimos, este solo hace video política. Sí, pero y cuando uno no lo tiene, lo matamos. Pero yo te estoy diciendo, nos ponemos pragmáticos, lamentablemente en este país, para ser un buen político, algo de video política tenés que saber hacer. Algo de carisma tenés que tener, y tenés que tener mucho contenido. Y Viner tiene, Viner tiene buena gestión en Rosario, tiene buena gestión en Santa Fe, se puede discutir. Sí. Pero... No le ves pasta no para sé, presidente, tal qué vez. Sé yo. No sé, yo no te puedo decir eso. Falta mucho. Uh-huh. No hay un político que vos digas, este es. Ajá. No. Desde mi gusto personal, no. ¿Y a quién pensás que pondría el gobierno si Cristina no va por la re? A Cristina. ¿Vos decís que va a ir? No, yo digo que la única persona que tiene el gobierno es Cristina. No hay otro. No. ¿Y apoyaría a Scioli, te parece? No tengo idea. ¿Cómo lo apoyaría a Scioli? Bueno, pero si no le queda otra, dicen, bueno... No, de ninguna manera. Es muy parecido a Menem Dualde. Ajá. ¿Vos te acordás? El 97, Menem le hizo 97, 98, 99, Menem le hizo la vida imposible a Dualde. Y terminó apoyando de la Rúa. El otro día le hicimos una nota a Dualde, hacía mucho que no hablaba. Y le dijimos, ¿usted por qué? ¿Te acordás que se reconcilió con Menem? Sí, el otro día, sí. Con el Papa Francisco, no sé qué le dio. Bueno, le preguntamos por qué se habían peleado. Y porque apoyó de la Rúa. ¿Cómo un presidente peronista, entre comillas, como Menem, va a apoyar al candidato radical? Y bueno, esto es algo parecido. Cristina Kirchner no lo puede ver ni en figurita Scioli, esa es la verdad, no le manda los fondos para la provincia, no le manda los fondos para los docentes. Pero pará, entonces el gobierno, si no postula a Cristina, ¿se declararía neutral en la elección? No sé qué va a ser, la verdad que falta mucho. Yo creo que van a intentar reformar la constitución, a toda costa, vamos a ver cómo le va ahora. La verdad la clave está en octubre, ahora. Okay. Si hace un buen papel, 45, 48, 50 puntos... Se tiran. Y es lo que van a intentar. Decime vos quién está. Con todo respeto, yo siempre digo. Zannini, Avalmedina. No, pensé justo que hablábamos de Santa Fe, que si tal vez Agustín Rossi ganaba la gobernación, pero no la ganó. No la ganó. Tercero. Sí, salió tercero. Perdió con Miguel Sí, pero no es por defender a Agustín Rossi, pero eso no habla bien del país. No que Rossi salga tercero, puede salir quinto. Coincido con vos. Que Del Cel salga segundo. Mirá, te doy la mano a la distancia. Bien. Que Miguel Del Cel haya salido segundo... Es lo mejor que le pasó a él, porque si salía primero se le terminaba la carrera. Ese es el triunfo de la video, volviendo un poco comentando los temas, es el triunfo de la videopolítica. Un tipo que no tiene contenido cero, que es un gran humorista, que es muy divertido, pero que si vos lo apurás un poco, lo rascás un poco, no hay contenido. Nada. No hay gestión. Bueno. ¿Cómo haces para redistribuir riqueza en Santa Fe? ¿Qué sé yo? Volvamos a tu vida. Estamos con Jonathan Viale, periodista, conociendo el lado B. Contame todos los laburos que tenés. todo el laburo que tengo, tenés media hora. No, a la mañana... ¿Hoy qué hiciste, por ejemplo? ¿A qué hora te levantaste? Yo me levanto 5:30, 6, como muy tarde. ¿Sin bebé, Ruso? ¿Sin bebé? Sí. Sin bebé. 5:30, 6. 5:30, 6. 6:10 es hermoso. 6:10 es como que dormiste 3 horas. Claro. Decís la puta madre porque soy periodista, decís, sí, decís la eso. La puta madre porque soy periodista. Sí. ¿Y tenés un cumpleaños la noche anterior? ¿Te vas temprano? No, voy un rato, saludo, me quedo, claro. Me duermo en el, ahí y después me... Claro. Bueno, 6:10 te despertás. 6:10 me desperto, voy a lo de mi viejo, ajá, en América, sí, a las 8. Porque primero leo los diarios, ¿no? Lo que te dije antes. Voy a las 8 lo de mi viejo, después me quedo en la 24 con Paulito Vilouta, después seguimos con Mariano Yesa hasta las 2, descansamos un poco. Y ahí ya son las 10 de la noche. ¿Comés pero ahí? Ya son las 10 de la noche. Como algo ahí, sanguchito, todas cosas que engordan, como mal. Estás zafando por ahora, ¿no? Ahí, sí, polémico. Sí. Después a las 5 estoy en Rivadavia, de 5 a 7. Ah, entre las 12 y las 5 tenés 4 horas, sí, ponele. Yo preparo todo el programa. Claro. Me lleva tiempo. Soy un loco. Loco de la guerra, el editorial, una hora, quiero bien saber a quién voy. Bueno, de 5 a 7 la radio y después estoy con Grania, con Rolando Grania, de 9 a 10 y de 10 a 11, de 10 a 11 y media está Intratable. Oh. Oh. Hoy no tenés eso. Hoy no tengo eso. Y te cagamos el viernes, digamos. ¿Eh? Hoy hicimos eso. Encanta, encanta. Ahora, son 5 trabajos. Son, sí, nunca lo había, nunca lo había contado. Claro. ¿Y lo disfrutás? Me encanta. Lo que más me gusta es la radio. La tele le tenía un poco de fobia al principio, por esto que te decía antes. De los tiempos, sí. Sí, rápido, cortito, al pie. Me vivo peleando con los productores porque, listo, cortá, sos larguero. Yo soy larguero, hablo mucho. Ajá. No sé si te diste cuenta. Sí. Entonces, igual, peleate con los productores, pero los productores saben que es mejor tener que cortarlo al periodista antes que decirle habla. Obviamente, ¿viste? Obviamente. Sí. No, pero me gusta mucho. ¿Te gusta mucho? Me gusta mucho, sí. Le voy agarrando el gusto a la tele. Me tengo que acomodar, yo hace 2 años que te decía. Claro. ¿Y te ves como conductor? ¿O decís? Sí. Sí, pero de programas políticos. Programas. Netamente políticos. No, de periodismo, de actualidad. De actualidad policial, de actualidad política. A mí lo que me gusta es la política. Yo soy politólogo. Eso es lo que más me gusta. En un futuro, veremos, despacito, ¿no? Lo que hay que hacer es ir despacio. Despacito, ir creciendo sólidamente, porque si subís ahora, yo tengo 27, yo no estoy para conducir ahora, o tal vez sí, no sé, eso lo definirá otra persona. Mirá, como ya dudó en 2 minutos, sí. No sé, no importa, yo no tengo que determinar eso, pero lo que hay que hacer es ir despacio. Ok. ¿Sí? ¿Y te aconseja mucho tu papá? Sí, rompelo. ¿Y te critica? Sí. ¿Y vos a él? Sí, yo lo mato. ¿Lo matás? ¿En qué matás a Mauro Viale? No, ahora no tanto. ¿Pero qué no te gusta? ¿Qué decís? Esto no... ¿Qué no me gusta? No me gusta cuando se vive peleando, cuando va al frente todo el tiempo con los chicos, pero después entendés que es parte de él y está bien y que ya está más allá de todo. Mi viejo llegó un momento en el que él es feliz así. Mi viejo es abuelo desde hace 5 años. Yo tengo un sobrino hermoso que se llama Aarón. Aarón le puso. Aarón. Hijo de puta. ¿Hermano o hermana? Mi hermana. Tu hermana. Le puso nombre bíblico. Oh. Pero es hermoso el pendejo. Desde que nació, mi viejo tuvo un giro. Claro. También profesional, más que nada en su vida personal. Y eso, yo, muy pocas personas lo vemos al aire. Claro. Está más tranquilo, no le importa más nada. Y está bien. Cuando hizo Indomables tu viejo, se volvió un poco querible también. ¿Sí? Ese momento. Antes, ¿no? No, y antes era bravo. Era bravo. Cuando hizo Indomable se cargaba él, digamos, eso estaba bueno. Bueno, ahora también. Ahora también, sí. Bien. Estamos con Jonathan Viale, ¿te quedas un ratito más? Sí, dale. 8:30 de la noche en la República Argentina. Pongo la luna escuchando 1:30. Uno me hace dedo y lo levanto. Ahora los escuchamos 1:30. Me pide que baje el volumen. Le digo, me gusta este volumen. Me dice, me duele la cabeza. Yo pienso, hubiera sido en taxi. Ahora escuchamos más bajo 1:30. Metro 951.com. Descubrí lo que viene.

Teatro Timbre 4 presenta Emilia, escrita y dirigida por Claudio Tolcachir, con Carlos Portalupi, Gabo Correa, Elena Bogán, Adriana Ferrer y Francisco Lumerman. Jueves 21 horas y sábados 21:00 y 23:15 en Timbre 4. Entradas a la venta en boletería y en www.timbre4.com. Después de viajar kilómetros y kilómetros para encontrar su alimento, es lógico que para el pueblo nómade de la música nunca sea suficiente. Que la música te lleve. Pepsi, viví ahora. ¿Querés que te sobren los mensajes? Hoy tu tarjeta de SMS de Personal vale el doble, porque cargando una tarjeta de 100 SMS por 25 pesos, tenés 200 SMS. Personal, cada persona es un mundo. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Solodeportes.com.ar, la página que no podés dejar de visitar. Las mejores marcas, solodeportes.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Wine Rage. Pink. Metro y medio. Wars de Fon. In West. Invernon. 9:20 de la noche en Avellaneda. Independiente le sigue ganando a Unión 1-0, 33 del segundo tiempo. Sufre el rojo, se pierde algunos goles. Unión también ataca, es un partido, todos los partidos son claves para Independiente. Este más sobre todo, porque Unión es rival directo y Unión con una derrota quedaría casi descendido. Hincha de fútbol, Jonathan Viale, que lo tenemos hoy acá con nosotros. Vos le dijiste a González Pires, un grave error tuyo, los a tenemos, dijo, te comiste 7. Sí, pero el último partido se lo ganamos. Siete. Vos no le podés decir nada. Claro, pero la actualidad dice que les ganamos 1-0. 7-0. O a uno. 7-1. Primero 7-1. ¿Y no vale? ¿No vale ese gol? 7-1. Bueno, 1-0 a la vuelta y se asustaron. Se asustaron. Por eso subieron de categoría. Y nosotros bajamos. Bien. Igual Jonathan es del barrio, por supuesto. Del barrio. Ya crees. Bien, pero no, Atlanta no te llamó la atención. Sí, lo quiero mucho. No, no lo diga, como un nene así que lo ves. No, es un club muy querido, hermoso. Yo vivía a 10 cuadras de la cancha. Sí, no. Soy de River. Sos de River. Lamento. Bien. Sí, por acá, bueno, varios tweets y emails que dicen, tenía un prejuicio, viste que la tele es un generador de prejuicios espectacular, me cae muy bien. Pregunta por acá, José, dice, pregúntale si vio el programa de Bill Maher, no de Bill Maher, Marcelo, Bill Maher. Bill Maher, te recomiendo que lo busques, es una especie de periodista comediante norteamericano que hace un programa de televisión, humor político. Es periodístico lo que hace, pero también es humorístico. Y tal vez está faltando. Sí, claro que está faltando. Hay humor político. La nata. No sé. ¿Vos lo que decís? Pasa... No, el programa de La Nata tiene humor. Es un programa político. ¿Tiene humor o es de humor? Para mí tiene humor y tiene. No, para mí tiene informes que están buenos. Para mí la caga cuando dice Cintia García esa gordita, cuando dice esas cosas. Claro. Para mí. Pero tiene el mismo. Hay gol de Unión. Gol de Unión de Santa Fe. Pobres. Sí. Bien, esto te pasa cuando te comes muchos goles, te pasa esto. Quedan 10 minutos, faltan 10 minutos. Cuando te pasan estas cosas. Ojo, el chico que tenés ahí puede ser. Sí, Leandro Aspi. Martín Reich, vamos a Avellaneda, querido Martín. Sebastián, ¿se escucha bien? Se escucha más o menos, Martín. Sí, yo también estoy con un camperón en 14 grados de claro. Hacia allá. Pero Unión acaba de empatar el partido. Brian Alemán. Cielo, casaca 8 en la espalda de esta horrenda que tiene Unión. Pero gran equipo el de Saba, que se alivia. Y la cara del Tolo Gallego, que lo tengo acá un metro y... Hola, Tolo. No, vas a ver. Martín, te doy una tarea. El gol lo hizo Alemán. Sí. Ya me tenés que armar el título de Olé de mañana. Y si no me equivoco, es uruguayo Brian Alemán. Bueno, búscalo. Armo todo. Pensalo, Martín, lo hablamos en 2 minutos. Qué frío, pues dale. Hasta luego. Bien, Jonathan Viale vivió en el edificio Le Parc, en el mítico edificio Le Parc. Danos... ¿Qué piso? Décimo. Danos... No tan menemista. Ahí se corta la luz. Tu época menemista. No tan menemista el piso. Más arriba, más menemista. Tienen grupo electrógeno, no como en Villa Crespo, ¿no? Yo ahora estoy viviendo solo en un edificio que no tiene grupo electrógeno, un desastre. Claro. Un desastre. Pero, danos, no sé, hay mucho misterio alrededor del Le Parc. ¿Qué misterio? Hay muchos New Rich, muchos menemistas frustrados, mucho

El mes que viene celebramos nuestro aniversario en París. Siempre quisimos ir. Sí, pero... Oh, ya empezamos. ¿Pero qué? El gato, ¿quién lo cuida? Mi hermana. ¿Y el potu de tu mamá? No, no podemos dejar a potu solo, ¿eh? No pongas más excusas. Con los préstamos personales de Banco Comafi podés obtener de forma fácil y rápida hasta 200 mil pesos con tasa fija, plazo de pago flexible y el seguro de vida bonificado. Pedilo en www.comafi.com.ar y sumate a la lucha contra el naturista por conveniencia. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. El préstamo monto y plazo están sujetos a condiciones de contratación y aprobación crediticia de Banco Comafi. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Metro y medio. Rico, rico y abundante. Comimos gracias a La Dorita, que crece y que ahora llega también a San Isidro. Es una célebre cantina parrillera, ya la debes conocer. Festeja su nueva sede en San Isidro con un escuadrón de camareros y parrilleros que quieren atenderte rápido y espectacular. Para más información, entra en parrilladorita.com.ar o podés llamar al 4815-2554. El Chori Campi está dentro de las siete maravillas del mundo. Lo está comiendo Yumi en este momento. Una maravilla. Para mí no hay. Quedó. Ah, entonces quedó ahora me clavo uno. ¿Cómo andan los Suaten? Muy bien, no los quiero. ¿Por qué? Asustar. No los quiero asustar. No saben lo que es la calle. ¿Qué es? ¿Un caos? Es una locura. ¿De qué? ¿De tardar? Porque hay como una especie de efecto derrame por el show de River. The Cure. No. Sí. Y aparte porque acá cerca está cortado Federico Lacroze y porque cortaron una mano a la Panamericana. No, eso es, hacia el norte es un quilombo, pero desde temprano, ¿eh? Sí. Desde las 4 de la tarde es un despelote. Sí. Pero la de Federico Lacroze, esta es menos leve, este corte total de ruta con la apertura de Olleros es bastante menos leve que cuando estaba un carril solo habitado de Federico Lacroze. ¿Qué pasa? Total. Ahí en la puerta, de la radio hay una fila de autos que empieza en el Cano. ¿Por qué? Que llega hasta Federico Lacroze. Porque no avanza. No se mueve Freire. No se mueve. Es como un mar de autos. Sí, que no móviles. Se entiende muy bien. Yo tuve que ir caminando de acá, porque vine a la tarde a una reunión y me fui acá 7 cuadras y le gané a todos los autos. ¿Crees que derribe todo lo que venís diciendo? Sí. Hay gente con un metro de agua en la casa. ¿En Santa Fe, acá? ¿En Santa Fe? Ah, sí, en Santa Fe. ¿Y vos con tu...? Pero mira, el autito que no avanza. No, bien, Pablo. Estaba caminando. Es como decía un profesor de la facultad, quien recuerdo en alta estima. ¿Cómo se llamaba? Alfredo Serra, que sigue dando clase. El redactor jefe de Editorial Atlántida. Combativo, el canoso. Sí. El pingüino Serra, que es el que juega el campeonato de fútbol con botones con Rómulo Berruti, que hicieron una película año. Ese es. Se llama la película Cracks de Nácar. Maravillosa. El fricarado gritando. Sí. Y escuchamos a través, sin tolo, a través del video. Y él nos decía en la facultad, entre muchas otras enseñanzas, decía, el tipo del campo mira el cielo a ver si llueve para saber si va a comer el año que viene. El tipo de la ciudad mira el cielo a ver si llueve para ver si lava el auto mañana. Y sí. Bueno, es así, cada uno se preocupa por lo que tiene cerca. ¿Qué pasa? Ahí está. Es así. Como cuando te dicen, mueren 7.000 chinos degollados. Vos decís, no, es tan grave. No, son 7.000. Son chinos, sí. Bueno, esa es otra de las máximas del periodismo. 7.000 chinos equivalen a 7 uruguayos y a 1 argentino. Ay, no me digas. Sí, es así. Y sí. Es el cambio. Es el cambio. Es el valor de cercanía. Hay una tablita de equivalencia para saber si es título, si es primera plana. Sí. Cuanto más lejos, menos vale. Claro. Y pero si se descubre que hay una cancha de pádel en la luna, es muy lejos. Esa va. Y vale. Calculá que en el tsunami del sudeste asiático hubo 300.000 muertos. Sí. 300.000 muertos. ¿Y han visto otra vez? 300.000 muertos. Pero que son como 4 acá. Y son... No hay noticias. No, bueno, y sí, vos es que más o menos, porque la verdad que el tsunami pasó... Sí, sí. Y ahora es absurdo que estemos discutiendo si fueron 54, 52, 51, esta pelea, y decís... Chicos, la gente la pasó un montón, siguen con el agua al techo y seguimos con esta huevada. Pero cuando son 300.000 te pegás un redondeo gigantesco, porque decís, más de 300.000. Bueno, y al carajo. Pero es que hablando en serio, una prueba del valor de cercanía es el tsunami, fue 3 días antes que, o 2 días antes que el Cromañón. Cierto. O sea, 300.000 muertos contra 194. Sí, pero muy Cromañón. Es que es así, pero 300.000 muertos en Tailandia no nos pegan como 194 en el 11. Es así, es cruel, pero es la... La pura. Sí, la verdad que sí. Te tiro un separador y te digo, qué bien en la transmisión ayer de Metro de Kim. ¿En serio? Cocinando, en casa, disfrutando de mi luz y mi agua que ya había vuelto. Los escuché enteritos y sonó impecable. Estábamos contentos porque estábamos ubicados, Matías y yo, fanáticos del Luna Park, como lugar de... Fue la primera vez que concentré en el camarín del Luna Park. ¿En serio? Claro, porque nosotros teníamos, en la radio teníamos un camarín del Luna Park para nosotros, y después Matías, Juan Ferrari y Pandiela y yo fuimos a la transmisión. Fuimos a la transmisión. Gesto de boxeador, sé que sí. Sé que en algún momento... Y en un momento estaba en el camarín del Luna Park, estaba Kim y al lado nosotros, en el camarín contiguo. Y en un momento pensé, ¿acá se cambió Frank Sinatra? Claro. Pensé eso. Sí. Después lo cagó Palito Ortega, ¿no? Sí. No. Ahí fue. Frank Sinatra. No, no lo cagó. Palito se fundió. No, no, pero Frank Sinatra después le dijo, como me pagaste todo, yo lo tuve que ayudar. Ah, lo ayudó. Claro. Lo ayudó. En un gesto... Lo hable por un lado. Dudoso y dudoso. Hay un video que está en internet, que está en YouTube, que cuando vino Sinatra en el 82 en el Luna Park, entra una nena muy chiquitita corriendo al escenario con un ramo de flores a saludar a los Frank Sinatra y entregarle las flores. Y esa nena es Julieta Ortega. Era una nena que en ese momento tendría 4 o 5 años. Mira, 6 máximo. Y bueno, y estábamos ayer y fanáticos de Luna Park estábamos ubicados en una especie de cabina de transmisión de boxeo. En el medio de la platea, al lado de la cabina de sonido. Qué bien. Justo enfrente. Justo enfrente. Sí. Matías, por orden de ubicación. Matías, quien les habla, Juan Ferrari. Sí. Los tres con tres micrófonos dispuestos así, auriculares. Me sentía como... Lo dijo Matías de ayer. Sí. Parecíamos Vila y Príncipe. Y Príncipe. Transmitiendo una pelea. Y es verdad que te sabía muchos temas. Vos decís, ¿quién? Por ahí dos canciones. Sí, y empieza a hacer y los conoces a la gran mayoría. Sí. La perfección en su sonido, a favor o en contra. Yo también escuché de mucho King, la transmisión. Sí. Para mí a favor, en una banda como esa, a favor. No tienen guitarrista. Así que ya a partir de ahí que suenen bien. Sí, igual cuando se promocionan y dicen, no tenemos guitarrista, también lo traes. Bueno, buscate uno. Claro. No digo que... Es un... Hay buenos, con la segunda mano. Está bien hoy pegarle que ya pasó. A mí me parece una grandísima banda, pero la verdad es que no dejo de ser latinoamericano. Claro. Y la escuché y decía... ¿Crees un poco más de desprolijidad? No que desafinen. Sí, nosotros lo llamamos sangre. Puede ser una estupidez ese reclamo, ¿eh? No lo defiendo. Pero me hacía falta un poquito de eso. Odio cuando las bandas salen a tocar y decís, che, no ensayaron, nunca. No, ensayaron. No durmieron tampoco. Mientras estábamos en plena transmisión, recibimos por Twitter y por mensaje texto un par de versiones conspiranoicas que nos dijeron... Playback. Están haciendo play. Tan perfecto que se escuchaba. Pasa que hablaban mucho en el medio pero aparte, y cambiaba las... Estaba ahí Fedeli, como corresponsal de guerra, en el mismo escenario, en el escenario. Buenísimo. Fedeli. Y le preguntamos a Fede, dice, no, están tocando en vivo. Lo que pasa es que los tipos también lo tienen tan ensayado, milimétrico. Y aparte vos decís... son salvajes. No, pero yo no estoy viendo salvajismo. Yo no quiero que rompan un piano en vivo, porque aparte es un quilombo romper un piano si están como 6 personas. Sí. Pero, digamos, no pretendo eso. No digo que me hagan el show del salvaje. Sí. Pero, alguna desprolijidad. Pero nos cansamos todos. Vos también, si yo estoy cansado de gritarte los temas, vos te tenés que cansar un poco más. Dame una versión de las que ya conozco, dame una versión que sea un poquito más, más de guerra. Bueno, pido mucho más, pero... En la visita anterior habían hecho el Under Pressure, el cover que hacen de Queen. Y lo hace, el tipo lo hace a la perfección. Sí. Y canta y lo canta igual. Igual, y aparte nos habían dicho que el show iba a durar 1:45. ¿Hora 45? Claro. 45 minutos, 00, terminó. Sí. Pero la mitad de un tema. Claro, terminó todo. Pero todo, sí, inclusive nos habían dado la lista de temas antes, decían versión larga, versión corta, hasta cuánto iba a durar la versión. Qué respetuoso, ese es el rock respetuoso. Tremendo. Todo cronometrado, ¿viste? No recuerdo de quién fue el recital, pero tuve acceso a una especie de, llamémoslo, un PowerPoint impreso, algo así. Porque estaban filmando un video, varios videos, estaban haciendo un registro de eso, con muchísimas cámaras. Y en cada uno de digamos, los fotogramas que mostraban, como para decir, ahora va a ser esto, mostraban dónde se iba a parar el cantante. Uh-huh. Y se paraba. ¿De qué banda? ¿Sabes que no sé si no era Shakira? Shakira. Estaban filmando, Shakira, y había cosas específicas con de acá a acá, se desplaza 20 veces. Sí. Y dije, ¿qué? Para un recital en vivo, andar acordándote eso debe ser un problema. Sí. Pero después dije, mira vos, es que ahí hay un profesionalismo que uno ni se imagina. Es que a lo mejor en una gira hacen 60, 70 shows. Sí. Y está todo diseñado. Milimétricamente. Ahora te digo, hablando de shows y de giras, todo el mundo conmovido porque hoy toca The Cure en River. Recuerden que me quiso matar. Claro. Yo no voy por eso. No me acordaba el episodio. Es una anécdota que contamos con muchas veces. Muy peligroso. De hecho, salió ayer en el diario Página 12. Sí. Salió una nota en Página 12. citando, parecía la maestra de Gazallas, el título, citándome a mí, entre comillas. Cuando fue, la cuento muy brevemente porque ya la conté 7000 veces, sí, pero en los premios MTV hace 5 años yo conducía la alfombra roja, una alfombra roja que estaba dedicada a la moda y al fashion, tenían como un eje temático y era pleno furor de las bandas emo también. Y entonces viene Robert Smith, que eran como los grandes invitados de la noche, por eso van a dar un premio homenaje en los premios MTV en México. Un premio homenaje. Porque es la época del mismo. Y yo, para claro, él, tenemos a Robert Smith. O sea, y antes, y estaba también Good Charlotte, Fall Out Boy, sí, todas las bandas esas que tuvieron su furor. My Chemical Romance. Y llega Robert Smith, que era la maestra de Gazalla. Sí. Vestido de negro, gordo, chivado, todo el maquillaje corrido. Todo el pelo separado de mechones. Sí, separado de mechones, pegado a la frente. Sí. El problema del Dark es el verano, claramente. Es el verano. Y en México hace calor siempre. Como el motoquero también. Y entonces yo le empiezo a preguntar por la moda, lo que me habían dicho, los premios, qué sé yo. Yo le pregunto si él se consideraba el inventor del rímel para varones. Mala onda. Mala onda. Ay, mala onda. Pues si es, se consideraba el pionero en todas las banditas emo. Mala onda. La cosa quedó ahí, pasó. Los premios. Cuando terminan los premios, siempre después las entrega de premios y fiestas. Sí. Y nos fuimos a la fiesta que organizaba un sello discográfico en una discoteca. De golpe yo estaba ahí con la gente de MTV en la planta baja. Siento un golpe en la espalda que me dejó sin respiración. Pero como si me hubieran matado o querido matar. Sí, sí. Siento un golpe en la espalda, pero que me dejó sin aire. ¡Ah! Algo así, impresionante. No, bueno, se lo viera. Me doy vuelta y veo que me habían tirado, porque el boliche tenía un entrepiso con un balcón, un vaso de vidrio de trago largo, de vidrio grueso, lleno de bebida. Imagínate, una altura de 4 metros. Sí. En la mitad de la espalda, fue como si me hubieran tirado un ladrillo. Apuntaban a la cabeza. Esto me querían dar en la cabeza y por efecto de la mala puntería me dan en la espalda. ¿Y? Tenía el peso de un ladrillo. Digo, alguien me quiere matar. Miro para arriba, asomado con sonrisa burlona, Robert Smith. No. Mirándome. No. Asomado, y le asomado dijo, al balcón. Y le dijo, untate con rímel. Bueno, el moretón bueno. Dije, con rímel. Yo dije, tengo fantasías paranoides. ¿Cómo voy a pensar que Robert Smith ni siquiera matarme, pueda recordarme? El epílogo de toda la historia es al día siguiente, cuando en la tapa del diario Reforma de México, diario que guardé y del que acabo de subir a Facebook del programa una foto, Robert Smith habla de papá. No me digas, ¿qué dice? Que soy absurdo y ridículo. No, Qué grande. Que soy absurdo y ridículo. Así que acabo de subir la foto al Facebook, en su atención, por favor, con la tapa del diario. Si hiciera falta alguna prueba, está ahí. Gran historia, Ari Quartusi, me quedo escuchándolos. Por supuesto, en su atención, por favor. Nos despedimos nosotros con Leandrito Aspis, con Nacho Sosa, con Denise Spurnik, con el Conde Ezequiel Araduc, con Martincito Reich, Sebastián Wanreich. Ya se fue para Wanreich y los frustrados. Se quedan con Yumi y con Nico. Gracias chicos, Pablo Fábregas. Gracias, nos vemos el lunes. Buena función hoy y mañana de Más Canchero en el Paseo de la Plaza. Muchísimas gracias. En la sala Pablo Neruda, cariños a todos. Se los mando. Buen fin de semana para todos. Adiós, llegó a su final. Chao. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Conoce lo que todo el mundo quiere conocer del mundo. ¿Quieres saber cómo? A través de un sonido. Metro. Culturas. Ciudades. Gente. Idiomas. Costumbres. Metro anuncia la partida de. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro. 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Viaja de la forma más conveniente con despegar.com. Despegar.com. El mejor precio para tu viaje. Su atención, por favor. Pasajeros Artusi y Gauto, por favor, presentarse en puerta de embarque. Noche, 12 minutos del viernes en Buenos Aires, capital de la República Argentina. 2 de la mañana, 12 minutos ya del sábado en Pretoria, República de Sudáfrica. señores, ustedes ya lo saben. Hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos, y es este. Se llama Su Atención, Por Favor. Y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi. A mi derecha está la encantadora, encapelinada, porque hoy entró a la radio envuelta en una capelina que disimula sus bellas facciones, la copilota Yumi Gauto. Buenas noches. Muy buenas noches, Nicolás Artusi. Buenas noches, Pretoria. Buenas noches, viajeros. Te extrañé mucho ayer, Yumi Gauto. Sí, pero yo estuve acá escuchándote en una impecable transmisión. Por supuesto, sabía. Como te decía. Sabía. Vos tenés mucho dato preciso, dato curioso, el dato de color e informativo sobre la banda. Y Matías tiene esa cosa de relator de fútbol, de contar el panorama ahí de cómo late el público y la banda. Así que son una dupla espectacular. Relatos y comentarios. Y aparte hemos descubierto la vocación de corresponsal de guerra de Federico Ellin, que es capaz de tirarse abajo de una caja de instrumentos, abajo de un cajón de abajo de un abajo del piano. Es escuela Andy, sí, Fede. Con tal de conseguir el textual, así que la verdad es que estuvo todo muy lindo ayer en el Palacio de los Deportes, en el Luna Park, un estadio que es muy caro a nuestros sentimientos. Decíamos recién en la transición que el tránsito es un despelote total. Estamos viendo en los canales de noticias lo que es la Avenida del Libertador ahora, y el título del informativo es Colapsó Buenos Aires, por lo menos lo que pudimos ver nosotros aquí en la calle Freire, paralizada en el medio de un barrio, en Colegiales, como si nada. Pero podemos ver, según los reportes de tránsito, que Libertador está igual, Figueroa Alcorta está igual, Córdoba está igual, las salidas del acceso norte están igual, la General Paz está igual. Paciencia y entretenimiento aquí en Metro 95.1. Sí, por suerte estamos nosotros para amenizar este momento. Como dijimos, está el show de The Cure en